nación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe. Diálogo con el presidente. Un cordial saludo para todos los pobladores de Anconcito. Esta es una parroquia del cantón Salinas, de la nueva provincia. Estamos justamente iniciando el enlace radial número 75, diálogo con el señor presidente. Como las semanas anteriores, estamos también transmitiendo en vivo y en directo, gracias a la señal de Ecuador TV, de la cual también toman la señal la Asociación de Canales de Televisión Regionales, las estaciones de radio y de televisión alternativos y de cable. Esta señal de televisión llega a todo el país. Asimismo, tenemos la transmisión en vivo y en directo. Tenemos como estaciones matriz la radio HCJB, Radio Vigía de la Policía Nacional, Radio de la Casa de la Cultura, Radio Nacional del Ecuador. Asimismo, todas las estaciones de radio de la provincia de Santa Elena y el canal 23 Brisas TV se ha conectado y está transmitiendo para toda la provincia en vivo y en directo. Como les decía, este es el enlace radial número 75, diálogo con el señor presidente. Estamos transmitiendo desde la Escuela Fiscal Mixta número 2, César Rohón Sandoval, que se encuentra en la avenida principal de la Ciudadela Jaime Roldós, de Anconcito. Conozcamos un poquito de la historia de Anconcito. Anconcito es un importante puerto pesquero de la y es una parroquia del cantón Salina. Según los primeros pobladores, han sido originarios de la cultura Las Vegas. A partir del año 1950, se inicia el asentamiento poblacional con familias provenientes de Engabao, Julio Moreno y Chipipe, quienes vivían de la agricultura, la cría de animales y la pesca. Se dice también que a partir de 1912, con la instalación de la compañía Anglo Oil Fuel, se denomina también el campamento Ancón. Pero los moradores de este nuevo asentamiento, para diferenciarse de Ancón, le ponen Anconcito. El 18 de diciembre de 1969 se hizo parroquia del cantón Salinas. Desde ahí es un importante sector desde el cual prácticamente se alimenta al país, ya que este es un importante puerto pesquero. Anconcito se encuentra a 20 kilómetros al sur del cantón Salinas y tiene aproximadamente 46 kilómetros cuadrados y su población se estima en más de 12.000 personas. Para este enlace radial y de televisión tenemos como actores sociales el señor Hermógenes Mateo, presidente de la comuna de Engunga. Asimismo, tenemos a Corina Morán, presidenta del barrio Las Peñas de Anconcito, y Leonardo Suárez, pescador de Anconcito. En este momento ya el señor presidente de la República hace su ingreso al patio principal de la escuela César Rohón Sandoval. El señor presidente viene de cumplir una serie de actividades de diferentes partes del país. Estuvo ya presente. Presidente, con un fuerte aplauso para participar en este enlace radial número 75. Nuevamente un informe al pueblo ecuatoriano de todas las actividades. Así como que ha llegado, ha recibido un apoyo irrestricto de parte de los pobladores que le dicen sí a la nueva constitución, sí al cambio, sí a la prosperidad para este país, sí a los cambios profundos y radicales que necesita este Ecuador justamente, y que gracias a la nueva constitución lo vamos a lograr. Señor presidente, bienvenido a este enlace radial número 75. Como les decía, estamos transmitiendo en vivo y en directo por gracias a la señal de Ecuador TV. y a aproximadamente 300 estaciones radio a nivel nacional que se están enlazando voluntariamente y como lo han hecho sábado a sábado en este informe que hace el presidente de la República, esta rendición de cuentas que hace el presidente de la República todos los días sábados. Señor presidente, bienvenido, el pueblo lo escucha. Gracias, Arturo, pero qué vergüenza, nos atrasamos 5 minutos sin pretexto. Fue por el tremendo desayuno que nos dieron en la playa, ya les voy a contar. En todo caso, un inmenso abrazo a todo el Ecuador. Aquí de Anconcito, otro de los gloriosos y hermosos puertos pesqueros de nuestra patria. Esa gente tan trabajadora, tan sacrificada como son los pescadores de mi patria, los pescadores artesanales. Y hoy es el Día del Pescador. Y sé que se están reuniendo para celebrar en Puerto Bolívar con nuestra buena amiga y extraordinaria dirigente Gabriela Cruz. Me invitaron, pero les dije que no podía estar, tenía que estar aquí, en la península. Pero un inmenso abrazo a Gabriela y, por supuesto, a cada uno de los más de 50.000 pescadores artesanales que tiene nuestra patria. Y de aquí, de Anconcito, y de esta hermosa escuela que demuestra el cambio que está ocurriendo en educación, la revolución educativa. Miren, una escuela fiscal, qué hermosa que está, ¿verdad? Desde aquí, al Ecuador y al mundo, a todos los compatriotas a lo largo y ancho del planeta, un inmenso abrazo. Su presidente, su servidor, les va a dar el informe labores de lo que hemos hecho esta semana. En todo caso, les insisto, les ruego mil disculpas por los pocos minutos de atraso. No hay ningún pretexto que no sea la tremenda pangora que nos brindaron, el ceviche de albacora, el pescado frito. ¿Cómo se llama ese pescado que se alimenta de langostinos? Mero. Mero era, seguro, delicioso. Perela era, perela. Perela, no lo había probado, delicioso. Los langostinos apanados, los langostinos al ajillo, el arroz marinero, todos los kilos que perdimos porque nos vinimos en bicicleta. Nos vinimos en bicicleta de Salinas, 22 kilómetros. Todos los kilos que perdimos los recuperamos acá. Bueno, así es. Nunca vamos a bajar de peso en este oficio. Bien, empecemos entonces con nuestro informe de labores, saludando nuevamente a nuestros hermanos pescadores artesanales, diciéndoles que hay buenas noticias para el sector artesanal. La patria ya es de todos, sobre todo de esa clase trabajadora como nuestros pescadores artesanales. Estamos haciendo todo un programa para extender ese seguro social campesino también a los pescadores artesanales que no tenían ninguna clase de seguro pese a lo riesgoso de su labor. Pero también tenemos el programa de puertos artesanales, puertos pesqueros para pescadores artesanales. Ofrecimiento de campaña. Dijimos que íbamos a sembrar nuestra costa de puertos artesanales. Y ya tenemos el plan. 11 puertos artesanales. Nos ha tomado un poco de tiempo porque para variar ni siquiera había estudios, ¿verdad? Todo el mundo siempre ha hablado puertos artesanales, puertos pesqueros, y ni siquiera había estudios. Ya hemos iniciado los estudios de 11 puertos artesanales. Este programa lo está liderando la Subsecretaría de Pesca con Guillermo Morán. Así que, compañeros pescadores, exigirle a Guillermo que se apure más. Y ya están 5 listos, y 5 empezaremos este año, en el mes de octubre. ¿Cuándo es, Vinicio? Sí sobrevivió aquí el alcalde, que también vino en bicicleta. Sobrevivió. El que llegó fresquito en bicicleta fue el gobernador de la provincia, no joven, baluarte de la provincia. Por supuesto, pues si se desembarcó 200 metros antes en la bicicleta, que la tenía en la camioneta. Entonces llegó fresquito el hombre. Todo el mundo dice, qué resistencia, ¿no? 200 metros antes bajo la bicicleta. En todo caso, ya vamos a empezar. Santa Rosa y Anconcito, ya están los diseños definitivos. ¿Cuándo empezaremos los puertos? En el mes de octubre. En el mes de octubre. Y 3 más. Vamos a empezar 5 puertos en el mes de octubre. Y en convenio con las municipalidades. O sea, si a nosotros no nos interesa pasar a la historia y que le pongan Rafael Correa al puerto, que nadie se acuerde de mi nombre, por favor. Ojalá que cuando me muera me quemen, las cenizas echen un arbolito para ver si al final sirvo para algo, ¿verdad? La cuestión es que se haga y beneficie a nuestra gente. Y este va a ser un programa, como siempre, en asociación, en alianza estratégica con los municipios. El BEDE da el crédito, lo construimos ese puerto y lo administrará el municipio con las comunidades de pescadores. Lo importante es que nuestros pescadores tengan sitios seguros, adecuados, donde realizar sus labores. Bueno, vamos a empezar con nuestro informe de labores. Desde el sábado 21 de junio anterior, ustedes saben, tuvimos nuestro gabinete itinerante en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Provincia que era muy convulsionada. Recuerden que está en la frontera, tiene todos los problemas de la FARC, del problema colombiano. Lago Agrio era de las ciudades con mayor cantidad de homicidios en el Ecuador. Era uno diario, unos 30 mensuales. todo eso ha cambiado drásticamente y la gente del Lago Agro y sus convíos lo reconoce. Estamos luchando fuertemente contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana. Ya vamos a hablar de eso. Por ahí hay tanta pequeñez humana que frente a una tragedia que ocurrió en Guayaquil la quieren politizar, ¿verdad? Como que si este gobierno ha creado la inseguridad. ¿Cuándo es que ha habido seguridad en Guayaquil? Después de 16 años de dominio del Partido Social Cristiano en Guayaquil, porque 16 años tienen la alcaldía. ¿Cuándo ha habido? ¿O cuándo ha dejado de existir asaltos, etcétera? Pero ahora es culpa del gobierno, ¿no? Así es la hipocresía, así es la pequeñez de alma, pero no nos van a convencer. Ese es el viejo país que enterraremos en el próximo referéndum, compañero. Bien. Allá en Lago Agrio, a las 6 de la mañana, empezamos con actividad deportiva, nos fuimos en bicicleta, fuimos a desayunar al Centro Mercantil Popular y después al Mercado Central, donde nos dieron bolón con chicharrón. Luego a las 8:30 tuvimos la reunión. Ah, y sequito, no encontramos sequito de guanta, tuvimos que comer sequito de gallina, pero vayan a probar el seco de guanta en el oriente, es increíble. Luego, a las 8:30 tuvimos la reunión con los alcaldes y autoridades de la provincia, como ya informé en el anterior enlace radial, me enteré que no se habían cumplido algunos convenios del acuerdo biprovincial, que no lo firmó mi gobierno, se lo firmó en el 2005, pero hay que rescatar la credibilidad de la palabra. No hay que sepultar la esperanza de la gente, debemos aprender nuevamente a confiar. Así que ratifico a Sucumbíos, Sorellana, a las dos provincias que se cumplirá hasta la última coma de lo que firmó no mi gobierno, el gobierno de Alfredo Palacios, pero se cumplirán esos convenios. Eso sí, también como se los dije ese momento, de ahí en adelante cada quien hacer lo que le corresponde, porque nosotros hemos tenido paros hasta por carreteros parroquiales. ¿Acaso los carreteros entre parroquias le corresponde al gobierno central? No, les corresponde a la prefectura. Pero el paro en Dayuma fue por un carretero entre parroquias, auspiciado por la prefecta y la alcaldesa, que son las responsables del carretero, no el gobierno central. Así ha sido el desorden institucional que ha habido en este país. Vamos a cumplir hasta la última coma de ese acuerdo biprovincial, pero de ahora en adelante a establecer responsabilidades, a institucionalizar el país. Al gobierno central le corresponde vialidad principal, la troncal amazónica, por ejemplo, que la inauguramos el próximo enero, y este 4 de julio inauguraré el tramo, como lo ofrecimos, Tena, Río Hondachi. Educación, salud, seguridad, alcantarillado y agua potable, escúcheme bien, alcantarillado, agua potable, relleno sanitario, pavimentación de calles, le corresponde, mercados, le corresponde a los municipios, caminos vecinales, obras de infraestructura rural, le corresponde a los consejos provinciales, para eso están hechos. Ah, es que no tienen plata. Parcialmente cierto, el gobierno central tampoco dizque tenía plata, ¿verdad? Miren todo lo que está haciendo este gobierno, no porque tengamos más plata que los anteriores, si el precio del petróleo está alto desde el 2003, es porque ya esa plata no va a pagar anticipadamente deuda externa, sino que va a servir al pueblo ecuatoriano manejado por mano limpia. Esa es la diferencia. Entonces yo sí creo que los municipios y consejos provinciales pueden hacer más, pero en todo caso, en el caso particular de la Amazonía, se ha hecho un tremendo esfuerzo. Reconocemos la injusticia de décadas que se ha cometido con la Amazonía ecuatoriana. Conversábamos hace un momentito cuando comíamos tremendo desayuno, que ni los reyes pueden comer esos desayunos en otros países. Nuestro país es un país privilegiado. Por ejemplo, aquí en la costa nadie se muere de hambre porque está el mar. Bueno, en Amazonía sí hay hambre. En Amazonía sí alguna vez hay gente que no encuentra qué comer, también en los páramos andinos. Entonces, no todos los sectores son tan privilegiados como la costa, donde el mar nos provee, al menos las zonas de playa donde el mar provee muchísimo alimento. Entonces reconocemos esa injusticia que se ha cometido con la Amazonía. Somos los primeros en reconocerlo, en denunciar que 40 años allá se ha sacado el petróleo y el petróleo ha ido a otros lados y allá quedó la miseria y la contaminación. Y tenemos la Amazonía, que es una de las zonas de mayor incidencia de pobreza en el país. Pero ya eso se está remediando. Este gobierno duplicó la ley 010. Eso significa que era la ley 010 una participación para la Amazonía por cada barril de petróleo extraído. Antes, por cada barril de petróleo extraído, 50 centavos quedaban en Amazonía. Bueno, eso ya era unos 100 millones más para la Amazonía. Duplicamos en este gobierno esa contribución. Hoy llegan 200 millones adicionales, aparte de lo que llega por FODESEC, que es el Fondo de Desarrollo Seccional, lo que da el presupuesto del Estado a los diferentes municipios y gobiernos provinciales. ¿Saben cuánto les llega más o menos a los municipios y consejos provinciales por la FODESEC, lo que normalmente deberían de recibir, lo que reciben los demás municipios? 42 millones. Este año, por la ley 010, le llega a 200 millones, 5 veces más que el otro. ¿Sí me explico? Ya con 200 millones, la Amazonía tiene aproximadamente 500 mil habitantes, significa $400 por habitante. Bueno, ahora sí, ese dinero del petróleo está quedando en Amazonía. Ahora sí, esos municipios o consejos provinciales tienen dinero para el agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, mercados, caminos vecinales, riego, actividades productivas, etcétera. Entonces, atención, gente de la Amazonía, cuidado, me los utilizan. Hay que establecer adecuadamente las responsabilidades, pavimentación de calles, infraestructura sanitaria, caminos vecinales, es responsabilidad de municipios y consejos provinciales, y ya tienen platita para eso. Nunca va a ser suficiente, son inmensas las necesidades, pero ya hay dinero. Ya están quedando con este gobierno los beneficios del petróleo en primer lugar en Amazonía. Así que exigir a esos alcaldes y a esos prefectos que cumplan, que no me lo manipulen para reclamar al gobierno central caminos vecinales, alcantarillados, nuevos mercados, calles pavimentadas, cuando eso es responsabilidad de consejos provinciales y municipios. Aprendamos a exigir a cada nivel de gobierno lo que corresponde, para que no haya confusiones, para poder ser eficiente. Si yo fuera un demagogo, yo puedo utilizar ese dinero y yo mismo hacer aquí un mercadito, acá pavimentar una calle, decir gobierno de revolución ciudadana. Como trata de engañar al alcalde de Nebono, que este gobierno no ha hecho obras para Guayaquil. ¿Y acaso el gobierno tiene que hacer obras para Guayaquil? Es usted, señor alcalde, entérese, el que tiene que hacer obras para Guayaquil. ¿Verdad? Pobrecito, ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Después de 16 años de dominio del Partido Social Cristiano, falta mucho por hacer en Guayaquil, y yo no voy a ser irresponsable para decir, no se ha hecho nada. Por supuesto que las alcaldías social cristianas han sido buenas, y cambiaron a Guayaquil, pero falta muchísimo más por hacer, ¿verdad? Y eso lo tienen que hacer los municipios, no el gobierno. Entonces, que no se dejen manipular, sobre todo los compañeros de la Amazonía. Exijan a cada nivel de gobierno lo que le corresponde, le insisto. Si yo fuera demagogo, yo podría ir, en vez de darle a los municipios el dinero que se les está dando. Por ejemplo, Vinicio va a hacer los puertos artesanales aquí en Santa Rosa y Anconcito. Eso es con plata del BEDE, con plata que del gobierno central. Pero no, si yo fuera un demagogo, le digo, Vinicio, tú no te metas, yo hago los puertos y ponemos una placa. Rafael Correa, presidente de la República 2007-2011, ¿verdad? Pero eso no es nuestra intención. La intención es que las cosas se hagan bien, eficientemente, transparentemente. Y para eso, cada quien debe hacer lo que le corresponde. Entonces, yo pudiera hacer directamente unas obritas en la Amazonía y pasar a la historia, ganar votos, etcétera. Ese no es nuestro objetivo. Es que se hagan las cosas bien, institucionalizadamente, eficientemente. Pero compañeros, sobre todo de la Amazonía, no dejarse manipular y exigir a cada nivel de gobierno lo que tiene que hacer. Y recuerden que ya municipios y consejos provinciales de la Amazonía ya tienen platita, $200 millones extra, un promedio de $400 por habitante. Bien, luego tuvimos el enlace a las 10 de la mañana, enlace radial número 74. Luego de 10 a 12, los ministros fueron al gabinete, mientras yo daba este informe sabatino, que no es cadena, es voluntario, pero ya la prensa mala fe, cada ladrón juega por su condición, ¿no? Supuestamente voluntario, pero lo que pasa es que se los amenaza si no se les da pauta, si no, no se les da pauta publicitaria. Pura mentira. Lo que pasa es que están acostumbrados a tratar con mafiosos y siguen con esa inercia, ¿no? Y no se dan cuenta que el gobierno cambió y aquí hay un gobierno de manos limpias, donde tenemos un inmenso respaldo popular y de muchos medios de comunicación alternativos, patriotas, por amor a la camiseta. Pero ellos no entienden ese lenguaje, porque solo entienden el lenguaje del billete, ¿verdad? Pero esto es voluntario, aquí no hay cadena, aquí a nadie se obliga a participar, pese a lo que diga la mala fe de ciertos medios de comunicación. Bien, y de 10 a 12, mientras yo daba el informe sabatino, como siempre, los ministros recibían a la población para escuchar sus inquietudes, tratar de prestar soluciones, etcétera. A las 2 y 15 se dio algo muy interesante. Fuimos otro programa más, inauguramos otro programa más en la lucha contra la inflación, que es el socio móvil, tiendas móviles. En estos momentos, compañeros, primero les una buena noticia, ¿no? Se está reduciendo el índice inflacionario. Cuidado, se me confunde. Eso no significa que dejaron de subir los precios, o peor, que bajaron. Significa que ya están subiendo mucho más lentamente y tienden a estabilizarse. Ha sido una lucha durísima. Este fruto, en gran parte, de los programas del gobierno, los anuncios que hemos hecho, etcétera, ¿verdad? Entonces, ha sido una lucha durísima, pero parece que las cosas ya se están normalizando. En todo caso, el socio móvil, lo que inauguramos allá en Lago Agrio, después de la cadena, es otra estrategia contra la lucha, en la lucha contra la inflación. Ya los beneficiarios del bono pueden acercarse a ti, aquí, a mi comisariato, comprar y tener un 8% de descuento. La inflación acumulada es 6%, o sea que es más el descuento que la inflación acumulada. En las tienditas del barrio, en 10 ciudades, todavía no podemos hacerlo en todo el Ecuador, ya hay canastas solidarias con productos mucho más baratos, también en muchos supermercados con productos más baratos. Pero hay lugares donde no hay esas tienditas de barrio, o al menos que no están integradas al programa, donde no hay supermercados aquí, tía, mi comisariato, y decíamos, ¿qué hacemos para llevar productos más baratos a esa gente? Entonces ideamos el programa Sociomóvil. Son camiones que van a vender mucho más barato a las diferentes poblaciones del país. Tenemos 10 camiones, esperamos aumentar la cantidad, y empezamos por la ciudad de Lago Agrio. Y ahí se puede obtener un descuento bastante interesante con los productos normales en el mercado. ¿Por qué? Porque son productos que estamos envasando directamente sin intermediarios. Es lo que hemos llamado canasta solidaria, que ya tiene cerca de 30 productos. Entonces, inauguramos este programa, el Sociomóvil, camiones que están vendiendo. Ojalá algún rato, si me está escuchando Nata Liceli, podamos enviar también el camión aquí, Anconcito, para que vean que se puede comprar mucho más barato. A la una, también un acto muy emocionante. Ese día se celebraba el Día del Refugiado. Ustedes sí saben cuál es el país, al menos del hemisferio occidental, que tiene mayor cantidad de refugiados. ¿Sí saben cuál es? Uno cuando habla de refugiados se imagina África, Asia. Se llama Ecuador, compañero. La cantidad, tenemos 17.000 colombianos con estatus de refugiado y 50.000 solicitudes más. Y centenas de miles desplazados que no han obtenido el estatus de refugiado, pero son refugiados de esa guerra civil sangrienta que tiene Colombia durante décadas. Ustedes sí saben, reconocido por muchos organismos, dónde es el país en el cual mejor se trata a los refugiados. Ecuador, compañero. Aquí ni se nota que son refugiados. Ustedes ni se han de haber enterado que teníamos refugiados. Porque no es que se los tienen en campos como en otros países separados del resto de la sociedad, sino que vienen, se integran totalmente, van a nuestras escuelas, ocupan puestos de trabajo y servicios de salud, servicios públicos en general, etcétera. Y bienvenidos, seguiremos así, pero hemos de estar orgullosos. Ecuador es el país del hemisferio occidental con mayor cantidad de refugiados y donde mejor se trata a esos refugiados. Pero tampoco podemos aceptar la insolencia del gobierno Uribe, ¿no? Queriéndonos hacer cómplices de un problema del cual somos víctimas y con el cual hemos colaborado muchísimo solidaria y humanitariamente, recibiendo a todos los refugiados desplazados de ese conflicto. Por eso la impertinencia del gobierno de Uribe molesta el doble, ¿verdad? Porque hace muchos años que Ecuador colabora silenciosa, pero humanitaria, solidariamente, con ese conflicto colombiano, para que vengan, los bombardeen y más encima nos quieran vincular con la FARC, ¿verdad? Entonces hace mucho tiempo, compañeros, que nosotros también sufrimos las consecuencias del conflicto colombiano, con centenas de miles de colombianos desplazados. Pero siempre serán bienvenidos esos hermanos colombianos. Y ese sábado se festejaba el Día del Refugiado e inauguramos una oficina para solicitar refugio de la Cancillería en Lago Agrio. Es decir, mayores facilidades para que los desplazados del conflicto colombiano lleguen a esta tierra de paz, lleguen a un lugar seguro como es el Ecuador, pidan refugio y se les puede otorgar mucho más rápidamente y aliviar en algo ese dolor, esa tragedia humana que constituyen las víctimas, los desplazados del conflicto colombiano, de la guerra civil colombiana. Ahí habló una mujer refugiada colombiana, fue muy emotivo, agradeciendo al Ecuador porque perdió todo en esa guerra entre la FARC, paramilitares, ejército colombiano, y halló seguridad y refugio en este país hermano. En todo caso, siempre bienvenidos hermanos colombianos. Y a las 2 de la tarde tuvimos el almuerzo con las autoridades de la provincia y de ahí regresamos a Quito. Creo que me picó algún bicho porque me quedé dormido en el avión, me desperté, ya tenía mucha molestia en el ojo, sábado de tarde, domingo de mañana amanecí con el ojo así, por eso tuve que utilizar gafas, ¿no? Todo el mundo decía que Ann me había pegado, pero no, esta vez no me pegó, ya. Entonces, a mí no me gusta usar gafas, mientras menos cosas use, mejor. Nunca había utilizado anillo, acostumbrarme al anillo de matrimonio fue todo un martirio, ¿no? En todo caso, mientras menos cosas use, para mí lo más simple es lo mejor. Entonces he tenido que usar toda la semana gafas para protegerme el ojo. Todavía está un poquito rojo, ¿verdad? Entonces por eso me vieron con gafas, pero no es que he cambiado de estilo. No es que, como ciertos coroneles, ¿verdad? Que iban de uniforme en la campaña y después eran ternos de marca. Y se lo veía horroroso, ¿no? Porque ni le quedaban bien, pero Yo seguiré igualito, compañeros. Para mí, utilizar corbata es un gran sacrificio. Si toda mi vida he enseñado, cuando era profesor, enseñaba en blue jeans, zapatos de caucho y camiseta, ¿no? Por eso me inventé esas camisas de cuello y bordadas para no utilizar corbata. Pero algunas veces es inevitable. Bueno, lunes 23 de junio, 8:30, tuvimos reunión de trabajo. Empezamos con despacho a las 11 de la mañana. Bueno, aquí está mal hecho para variar el informe, porque a eso de las 10 tuvimos que salir a Riobamba para celebrar un nuevo aniversario de provincialización. Pese a que estaba mal el de la vista, me había mandado reposo incluso el médico. No podía fallarle a los compañeros de Riobamba. Ya el año pasado, no recuerdo por qué, pero fue por motivo de fuerza mayor, no había podido ir a la sesión solemne por la provincialización. Chimborazo es una provincia muy querida, como cada una de las provincias del país. Cada una tiene su historia, su característica particular. Pero, por ejemplo, en Chimborazo fue la primera Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? La fuente, la base de nuestra nueva patria, cuando nos separamos de la Gran Colombia. Y eso es muy significativo, muy simbólico, en relación a los momentos que está viviendo el país actualmente. Es decir, la creación de esa nueva patria con la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Entonces era muy simbólico estar en Riobamba, en Chimborazo, y recordarles que también estamos viviendo un nuevo proceso constituyente que, al igual que esa primera constituyente, sentará las bases para una patria nueva. Un inmenso abrazo a todos los compañeros de Riobamba y Chimborazo. A la 1:00 p.m, pues, regresamos a Quito. A las 4:00 p.m, como todos los lunes, tuvimos reunión de gabinete de ministros coordinadores, que se llama Gabinete de Gestión Estratégica, donde tratamos, por ejemplo, el problema de los agricultores que no pueden acceder a crédito porque no tienen garantías, ya se propusieron soluciones. Analizamos un poco el momento político, ya sabíamos de la renuncia de Alberto Acosta, ya vamos a hablar de esto. Entonces, obviamente, eso nos había golpeado mucho. De hecho, a las 8:30 de la mañana, en vez de despacho, me había olvidado, tuvimos una reunión urgente para tratar esa renuncia, para ver qué había pasado, examinar, etcétera. Sabíamos lo que había pasado, digamos, para examinar las respuestas. Sabíamos también que la oposición iba a aprovecharse de eso para hacerle daño al gobierno, ¿no? Si aquí a un periodista va a la playa de Anconcito y bajo una palmera le caen dos cocos en la cabeza, la culpa es del gobierno, este presidente autoritario y dictatorial, ¿no? Cualquier cosa es culpa del gobierno para ciertos periodistas y ciertos pseudo analistas. Bien, y bueno, evaluamos obviamente también toda la acción del gobierno, reconstrucción vial, etcétera. Dicho sea de paso, cuando veníamos hacia acá, y esto si me escucha la ministra de Ambiente, ¿no? Ya le he dicho, la ministra de Ambiente y la ministra de Turismo, es increíble, esto es hermosísimo, ese carretero, los 22 kilómetros de Salina Anconcito, la gran parte es al lado del mar, ¿no? Y un mar bellísimo. Pero también cómo se ha destrozado la playa con esos laboratorios de larva, muchos han cogido parte de la playa para poner bombas, hay salineras, pero totalmente mal cuidadas. Entonces, señor alcalde, señora prefecta, señor gobernador, junto a la ministra de Turismo y a la ministra de Ambiente, péguense una revisada a todo ese camino, Salinas Anconcito, pero también del otro lado, la Ruta del Sol, ¿verdad? Desde Ballenita hasta pasando por Capáez, por San Pablo, todo aquello, ¿no? ¿Cómo se han tomado la playa? ¿Cómo han hecho muros? Oiga, la playa es de todos, compañeros, los paisajes de este país son de todos. Eso no se va a privatizar. Entonces, a tomar medidas para derrumbar esos muros. En vez de construir muros, derrumbemos muros. Y para arreglar esos laboratorios de larva, muchos de esos abandonados, que sean reubicados. Pero este país es turístico, no se puede destrozar así su belleza turística. Y también el carretero, se me quejaron, y por supuesto lo vi, una parte, gran parte está en muy buen estado, ¿verdad? Pero en una parte parece que la compañía ha comenzado ya a reconstruir, ha hecho los huecos para llenar, hacer el bacheo, pero dejó solo los huecos y todavía no hace el bacheo. Y conversando acá con Vinicio me decía que han dejado de trabajar desde abril. ¿Cómo se llama la empresa? Glicosa. ¿Y qué pasa con esa empresa? Entonces, señor ministro de Obras Públicas, alarle la oreja a la empresa Glicosa, no es que puede dejar botada la obra ahí, sino inmediatamente a suspenderle el contrato, vamos con inspección judicial y empezamos con la prefectura, con otra empresa. Pero no es que se hacen abrir los huecos y después de 3-4 meses, si me acuerdo, empiezo a bachear. Pues, ¿hasta cuándo? Es un peligro hasta para la seguridad. Entonces, tome nota, por favor, señor ministro de Obras Públicas. Bien, pobre Jorge Manuel va a acabar con gastritis. A ver, Luego del gabinete estratégico, a las 7 de la noche, bueno, seguimos tuviendo reuniones de trabajo. Tuvimos reunión con Marisabel Salvador, ministra de Relaciones Exteriores. Tuvimos una videoconferencia con Freddy Ehlers, desde la Comunidad Andina de Naciones. En estos momentos yo soy presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, entonces coordinando acciones ahí con Freddy Ehlers, con videoconferencias. Y a las 8 de la noche tenemos una reunión muy interesante. Nosotros tenemos una comisión que da seguimiento a la crisis bancaria. La crisis bancaria no va a caer en impunidad con nosotros, compañeros. Lastimosamente hemos tenido que luchar contra obstáculos enormes, que para algunos es símbolo de gracia, bien hechito y el que se le hace daño al país. Por ejemplo, cuando el Congreso me puso ese superintendente traidor, incompetente, no sé si se acuerdan, del celebérrimo Vergara, yo mando una terna, escogen al último la terna. Este sinvergüenza, para salir electo, amarró con Sociedad Patriótica, con Partido Social Cristiano, con PRIAN, a tal punto que el que lo propone como a él como primera opción para superintendente de bancos es, ¿cómo se llama este tipo? Luis Almeida, de Sociedad Patriótica. Entonces llegó totalmente condicionado y nos traicionó totalmente en la superintendencia. Entonces yo no pude hacer nada, por favor, tengan claro esto. No se puso a hacer casi nada, no nada, casi nada para luchar, para acabar la crisis bancaria, esa pesadilla que fue el asalto de los banqueros, porque teníamos un superintendente de bancos que estaba del lado de los banqueros, que conspiraba abiertamente con el gobierno. Pero por los medios de comunicación era gracia, no bien hechito. Es que el presidente quiere apoderarse de todos los poderes. ¿Quién quiere eso? Lo que queremos es servir al país, compañeros. Y debe haber en todas las instancias autoridades honestas que actúen en función del bien público. Y teníamos un superintendente que era puesto por los banqueros. Y así lo tuvimos hasta diciembre. Entonces recién desde diciembre pudimos con la nueva superintendenta Gloria Sabando empezar a recopilar información, empezar a tomar acciones, y se ha avanzado muchísimo. Ya entraron a liquidación finalmente 10 bancos, ya va a liquidarse también la Agencia de Garantía de Depósitos, esperamos hasta febrero tener liquidado todos los bancos. ¿Eso qué significa, compañero? Que ya se puede establecer el hueco patrimonial, y de acuerdo a la ley ya se le puede pedir cuenta a los accionistas. Antes de eso, perdimos la plata, que quede estafada la gente y nadie responde. No, ahora con el proceso de liquidación se establece el hueco patrimonial y los accionistas tienen que responder. Y podemos nosotros incluso, en la superintendencia, tomar a cargo bienes de esos accionistas para pagarle a los estafados por los bancos propiedad de dichos ex accionistas. Entonces se están dando pasos agigantados para resolver la crisis bancaria, pero les ruego que entiendan, ustedes saben que no soy un hombre que busca pretexto. Cuando la embarramos, digo, la embarramos, disculpen, ¿verdad? Pero aquí les ruego que entiendan que recién prácticamente desde enero pudimos empezar las cosas. Superintendente de bancos, un traidor vendido a Sociedad Patriótica, al PRIAN y al Partido Social Cristiano y a los banqueros. Fiscal, que en verdad trató de colaborar un poco el doctor Germán, pero no era para ese cargo. Yo le estimo en el fondo al doctor Germán, creo que de todos modos mostró buena voluntad. Pero recuerden que fue el quinto de un concurso, entonces no caminaban las cosas, nada. Hoy tenemos nueva superintendente, hoy tenemos nuevo fiscal y las cosas están avanzando mucho más rápido y acabaremos y aclararemos definitivamente ese atraco bancario, compañeros. Palabra de gallero. Ustedes saben que lo que digo lo cumplo. Entonces, precisamente, esta reunión fue para ver cómo avanzaba toda la investigación sobre la crisis bancaria. En base a esta reunión fue que planificamos la reunión más amplia el día jueves en la AGD, Conjunta Bancaria, Superintendencia de Banco, Banco Central, para ir todos juntos y a tomar decisiones, ¿no? Porque tampoco me gusta a mí, a ver, reunámonos, a ver, tenemos que hacer esto. Uy, pero es que eso tiene que decirlo la superintendencia y la superintendente no fue invitada a esta reunión. Por eso hago reuniones con todos para ese rato, en 3 horas resolver el asunto. Y créanme que en las 3 horas que nos reunimos la otra vez en AGD, avanzamos más que en los últimos 3 años para resolver la crisis bancaria. Ya verán, pronto verán cosas muy concretas. Ya se están viendo, 10 bancos a liquidación finalmente, con lo cual nos permite establecer el hueco patrimonial y nos permitirá hacer responder a los accionistas de esos bancos por el atraco bancario. Bien, día martes 24 de junio, 8:30, actividades de despacho. Aquí lo que hago es revisar cómo van los compromisos presidenciales, reviso documentación, contesto cartas, etcétera, ¿verdad? 11 de la mañana, recibimos a los prefectos del país y representantes de los empleados y trabajadores del CONCOPE. Para variar, pues estos estaban preocupadísimos que van a desaparecer los consejos provinciales. Si eso fuera cierto, ¿cuál es el problema? Aquí estamos, ¿por el país o por defender ciertos espacios? Pero además no era cierto. O sea, lo que sí teníamos que hacer era definir claramente funciones, porque había una superposición terrible entre los consejos provinciales y los municipios. Pero sí creemos que a nivel provincial debe haber una instancia de coordinación, que son los consejos provinciales. Ya les he dicho esto. Yo entiendo, si yo fuera empleado de un consejo provincial y oigo, uy, el presidente del gobierno quiere deshacer, eliminar los consejos provinciales, bueno, yo me preocupo, tal vez voy a protestar, etcétera, para defender mi puesto de trabajo. Eso es legítimo, eso es perfectamente comprensible. Lo que no era comprensible, y en parte esa propaganda que está saliendo en televisión y, las movilizaciones que hicieron estos empleados de los consejos provinciales para la brava exigir más competencia a los consejos provinciales, que nos den educación, que nos den salud, porque nosotros somos los únicos representantes de la provincia. Sin nosotros no hay desarrollo provincial. Eso es falso, señores. Todo depende de cómo sea la institucionalidad, cómo se diseña esa organización para el desarrollo. Pero es falso que ellos son los únicos que promueven el desarrollo provincial. Y no es legítima esa exigencia, la brava, de más competencias para ciertos organismos. Eso no era otra cosa que burocracia defendiendo sus espacios. Así como también los funcionarios del IES, cuando se habla de la reforma del IES, salen a defender el IES es nuestro, los empleados, no nos toquen. Es burocracia defendiendo sus espacios. Debemos ya superar esto. Aquí lo único que hay que defender es el bien común a la patria entera. Ese es el objetivo final, no esos pequeñitos espacios de poder, compañeros. En todo caso, se habló con los prefectos, como hablo con alcaldes, como hablo con dirigentes de juntas parroquiales, etcétera, y se les aclaró lo que quiere hacer el gobierno y la Asamblea Constituyente, que es institucionalizar este país, que no haya desperdicio de recursos, que no haya superposición de funciones, y creo que salieron tremendamente satisfechos de esa reunión. Por supuesto, ahí, por ejemplo, queremos eliminar a los consejeros. Entonces había mucha... ¿Por qué? Queremos que el consejo provincial esté conformado por delegados de los consejos cantonales, porque ellos van a coordinar la acción entre cantones. Entonces la propuesta es que los concejales más votados de cada cantón vayan a formar parte del consejo provincial y ya no tengamos consejeros provinciales. Y así también eliminar burocracia. Pero ahí había la representante de los consejeros provinciales y había un prefecto encargado que era consejero provincial, que básicamente estaban defendiendo a los consejeros provinciales. Ellos quieren seguir siendo consejeros provinciales, eso es todo. Eso no es legítimo, compañeros. O sea, todo el mundo debe poner sus, algunas veces incluso justas, aspiraciones por el bien común. O sea, tampoco podemos amenazar con que vamos a votar no en el referéndum, presión, etcétera, para defender a 180 y pico de consejeros del país. Tampoco eso. Si no, nunca va a cambiar este país, compas. Debemos pensar en el bien común. Entonces, normalmente, la propuesta que está en asamblea es que siguen los consejos provinciales, siguen los trabajadores, van a tener incluso más competencias, porque a los consejos provinciales se les va a responsabilizar de toda la parte productiva de las diferentes provincias, caminos vecinales, canales de riego, etcétera. Pero el consejo provincial, esa es la propuesta, que esté conformado por los concejales cantonales más votados, para que haya una perfecta coordinación entre consejo provincial y consejos cantonales, pero están reclamando ahí los consejeros. Pero les insisto, o sea, debemos velar por el bien común, no por la conveniencia de 180 y pico de consejeros en este país. Aunque no todos están reclamando, hay gente que está muy dispuesta a reformar las cosas por el beneficio de todos. Bueno, y a las 1 de la tarde, pues, ahí sí celebramos el cumpleaños de Miguelito, ¿no? Que el 1 de julio cumple 6 años. Entonces fueron como 15 chiquitos a Palacio, a comer, y todo. Y fue el mago Isaac Yepes, muy bueno, un mago ecuatoriano, un abrazo, Isaac, que nos divirtió muchísimo, ¿no? Bueno, entonces ahí me tomé parte de la tarde para el cumpleaños de Miguelito, pero a las 6 de la tarde fuimos al Ágora, la Casa de la Cultura, donde hubo un evento espectacular, repleta esa Ágora, qué entusiasmo que se vivía, porque fue el lanzamiento oficial de la colección de bibliografía general a Manuela Sainz, que básicamente lo que va a hacer es hacer libros de bolsillo con biografías de vidas relevantes, ejemplares para el país, como la de don Eloy Alfaro, José Peralta, la propia Manuela Sainz, etcétera. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, así que felicitaciones, Manuela Gallegos. Fue un acto muy emotivo, esa ágora estuvo repleta. Y el entusiasmo que se vivía era increíble. Y por supuesto, estaban pancartas con el sí, entonces la prensa que empezó la campaña por el sí. ¿Yo qué puedo hacer? Pues si la gente, ustedes han visto la cantidad de letreros que hay por el sí aquí, camisetas, ¿Quién les ha obligado a hacer eso, compañero? Aquí se la trampa, la mañosería siempre, como saben que van a perder. Prohibido empezar la campaña por decir, campaña es cuando se contrata medios de comunicación masiva. Pero yo no puedo impedir a una persona que diga, yo sí voy a votar por el Siena Constitución. Eso es coartarle su libertad de expresión, pues a la que tanto defienden teóricamente los medios de comunicación cuando le conviene a ellos, ¿verdad? ¿Acaso podemos negar a ustedes que se expresen sobre el nuevo referéndum? ¿Acaso le pueden impedir que el presidente de la República se exprese sobre el nuevo referéndum? ¿Para quién la libertad de expresión? ¿Solo para estos señores de la prensa? Para todos. Así que, ¿qué vamos a decir en la nueva Constitución? Y dígale mil veces sí. Que vayan con su cuento a otro lado, ya nadie les cree. Qué increíble, ¿no? Si fuera por su conveniencia, fueron los primeros en estar haciendo ya propaganda por el sí. Pero recuerden, la campaña publicitaria, la campaña electoral significa contratar medios de comunicación, propaganda. Pero no podemos evitar que la gente exprese su pensamiento, pues. Es una barbaridad, pero eso también querían hacer ciertos medios de comunicación y quieren seguir haciéndolo. Pero nadie les cree, entonces. Ya disminuyó esa campaña, ya saben que están perdiendo el tiempo. Bien, el día miércoles se celebraba un nuevo aniversario de la provincialización de Manabí, una de las provincias más antiguas del país, 184 años. Quiere decir que empezó a ser provincia cuando todavía éramos parte de la Gran Colombia. Entonces, aprovechando el viaje, como siempre me gusta hacer, fuimos muy temprano a Manabí, desde las 7 de la mañana, para visitar diferentes obras que estamos haciendo en Manabí. Una reconstrucción vial impresionante, que la reconocen todos los manabitas. Solo en Manabí estamos gastando más, invirtiendo más de 480 millones de dólares, lo que antes invertía en todo el Ecuador, solo en una provincia. Entonces, sobrevolamos diferentes obras e incluso descendimos en la ruta Rocafuerte-Tosagua. Es impresionante cómo se avanza, la cantidad de volquetas. No avisé que iba. Por eso el alcalde de Tosagua ni siquiera se enteró. La gente sorprendida veía al presidente aterriza un helicóptero, un terraplén, y se va el presidente de la República. Precisamente para evitar lo que muchas veces sucede, ¿no? Viene el presidente, mete más máquina, más volqueta, y engañan al presidente. Esta vez no avisamos, y en verdad el trabajo que se estaba realizando es impresionante. De todos modos, esta vía, como muchas de las que estamos haciendo, Rocafuerte-Tosagua, va a ser de hormigón. Nosotros no estamos haciendo vías para 2-3 años. Estamos haciendo vías para 40, 50 años, de una vez, para el futuro de este país, o sea, no para ganar la siguiente elección. Sin embargo, como se están haciendo rellenos de hasta 2 metros, hasta este diciembre, para esperar el nuevo invierno, va a ser solo asfalto. Pero pase el invierno, se asentó el relleno y metemos hormigón, va a ser revestimiento rígido. Entonces esa vía avanzaba muy bien. Avanzaba muy bien también el bypass a Tosagua. Es decir, para que la carretera no pase por la mitad de Tosagua, sino por un costado. Esa es una vía totalmente nueva. Aterrizamos también en Bahía de Caracas. Y lo que se está haciendo en el puente es maravilloso. Realmente da mucha alegría. Está avanzándose muy bien. El Cuerpo de Ingenieros está cumpliendo un gran trabajo. Están dentro del cronograma. Pero yo les pido incluso que se adelanten al cronograma. Entonces, con alegría vimos que las cosas avanzan, al menos en esas dos obras. En realidad, en Manabí solo teníamos problemas con una obra que era Chone Flavio Alfaro, si la memoria no me falla, y era por el problema de existencia de minas, pero parece que ya está resuelto ese problema. Sin embargo, pueblo ecuatoriano, les insisto, vigilar por la obra pública, por su dinero, no es solo labor del presidente, no es solo labor del ministro, es labor de todos ustedes. Transportistas, sean los primeros en quejarse, hacerle relajo al gobernador, que es mi representante en cada provincia, el que debe velar porque esas obras avancen, si es que ven que alguna obra está parada, que no se avanza con la suficiente rapidez, etcétera. Tampoco caigan en la trampa de los sinvergüenzas de siempre, ¿no? Este gobierno no reconstruye tan rápido las vías, aunque sí estamos hablando de reconstrucción, antes solo hablábamos de destrucción. ¿Acaso nosotros destruimos las vías? Las destruyeron otros, ¿verdad? Estamos reconstruyéndolas, y algunas muy rápido, pero obviamente falta muchísimo por hacer. Entonces tampoco caigan en agarra de los que destruyeron eso y hoy nos culpan de no reconstruir con suficiente rapidez. Pero sean los principales veedores, vigilantes de que las cosas se estén haciendo y se estén haciendo bien. Es su dinero, compañero. El presidente no puede estar en todos lados. El ministro no puede estar en todos lados. Podemos ser engañados por contratistas. Podemos ser engañados por burocracia. Entonces sean los principales veedores de que las cosas se hagan rápido y bien, compatriotas. Bien, a las 12... y 20 tuvimos la sesión, 2 y cuarto, llegamos un poquito atrasados, la sesión solemne con motivo de los 184 años de provincialización de Manabí, una sesión muy bonita, una soprano maravillosa, Eliana, que cantó, sí conocen Tejedora Manabita, un pasillo, escúchenlo, es una de las letras más bellas que hay, y pasional, y le pedimos que incluso a capela cante Manabí, un pasillo también que me fascina. Y bueno, ahí pudimos dar algunos mensajes. Por ejemplo, esto es muy importante. Las cosas no hay que olvidar, compañero. Las sociedades que olvidan están condenadas una y otra vez a cometer los mismos errores. Yo quiero muchísimo a Manabí. Mi familia materna es de Manabí. Mi madre, de casualidad, nació en Vinces porque mi abuelo era administrador de las empresas de las haciendas de los Apiacios Seminarios. Pero mi abuelo era de Manabí. Toda la familia de mi madre es de Manabí. Los Delgados somos de Manabí y, dicho sea de paso, de Montecristi, ¿no? Por eso dicen que mi bisabuelo era primo de don Eloy. En todo caso, yo quiero mucho a Manabí, pero sí he notado en Manabí y en muchas partes del Ecuador, casi todas partes, pero con mayor intensidad algunas provincias como Manabí, que siempre es, y Manabí primero, y el gobierno tiene que darnos esto, y el gobierno el otro, y el gobierno el otro, y el gobierno esto, y nunca hay una autocrítica. Y el gobierno tiene que reconstruirnos las vías, y en primer lugar no se preguntan por qué se destrozaron las vías. ¿Y saben por qué se destrozaron muchas de esas vías? Por corrupción. Porque fueron vías que se construyeron y en 2 años ya estaban totalmente dañadas con la primera lluvia. Porque se pusieron malos materiales, no se cumplieron las especificaciones técnicas, etc. Y muchas veces en esa corrupción han estado metidos pseudo dirigentes manabitas, diputados, alcaldes, jefes de partidos, etcétera, que son ahora los que lideran la oposición a provincias de la derecha y nos imponen ciertos temas que suenan bonitos, pero hay que escarbarlos un poquito más, y la gente muchas veces cae en esas trampas. Entonces yo sí le ruego a Manabí hacer una autocrítica. Ya le di, ahí habían alumnos del Colegio Verbo Divino, les dije, miren, aquí está la página web del SRI, y se las doy a todo el país, ¿eh? www.sri.gov.es, www.sri.gov.es. ¿Para qué les estoy dando eso? Porque si ustedes entran en la página electrónica, verán impuestos causados. Ahí está el impuesto que hemos pagado todos nosotros. Entonces, cada vez que venga uno de estos caciques que se creen dueños de una provincia o del país a decirnos hay que hacer esto y este gobierno traidor, tic, tic, revisen cuánto paga. Y si no paga impuestos, dice, cállate farsante, tú eres un ladrón, nos está robando la plata a todos los ecuatorianos. Y verán quién es quién en este país. Ya empecemos, compañeros. Nosotros mismos desenmascarar a estos farsantes. Farsantes que abundan en Manabí, todas esas mafias que han dominado a Manabí, que muchas veces manipulan al noble pueblo manabita para ponerse contra el gobierno. ¡No, nos dieron la sede de la asamblea! ¡Corre, enemigo de Manabí! ¿Y ellos qué han hecho por Manabí, por el amor de Dios? ¿Acaso es de malo que se hacen las cosas o pensando que es lo mejor para el país? ¿Acaso Manabí no ha sido 8 meses la capital política del país gracias a este gobierno, gracias a Ciudad Alfaro, la Asamblea Nacional Constituyente? Pero los que nunca han hecho nada por Manabí, los que han saqueado a Manabí, son los primeros en supuestamente reclamar en nombre de Manabí. Manabitas del alma, a esa gente, primero pregúntenle cuántos impuestos pagan para después hablar. Y no se dejen engañar. Y autocrítica, por favor. Muchas de las cosas que pasaban en Manabí, que pasaron en Manabí, fue por corrupción. De esto, que en lugar de estar presos, o al menos tener algo de decencia y quedarse callados, siguen hablando cuando ya han sido rechazados en las urnas y cuando han saqueado a Manabí. Algo similar con autonomías. Este discurso de las autonomías, pero con un afán separatista como el que se dio en Bolivia, ¿verdad? Es un discurso que lo empezaron a esgrimir la derecha en el país hace unos 10 años, cuando sobre todo el Partido Social Cristiano vio que era muy difícil captar el gobierno, ganar elecciones presidenciales. Entonces dijeron, vamos a hacer feudos locales. Y empezaron a esgrimir la tan cacareada autonomía. Pero autonomía a su medida, autonomía a la carta, autonomía para tener repúblicas dentro de otras repúblicas, ¿verdad? No una autonomía adecuadamente realizada para el bien común, para mayor eficiencia de la administración pública, etcétera. Entonces tampoco caigan en esa trampa. Este gobierno está por las autonomías y somos de izquierda. Pero autonomías adecuadamente hechas, pues, con competencias bien definidas, recursos en función, con un Estado unitario, en función de un Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. No estas autonomías que buscaban hacer de Guayaquil un Singapur, de Manabí una república aparte, etcétera. Entonces, ahí está la derecha manabita exigiendo que Manabí debe ser una región autónoma, ella solita. Todo el mundo está de acuerdo que las regiones autónomas deben juntar provincias, deben ser dos o más provincias. Pero a la brava, la derecha de Manabí, la partidocracia, nosotros queremos ser solitos provincias. Entonces, queridos manabitas, no caigan en esa trampa. No se dejen utilizar. ¿Qué pierde Manabí si, como el resto de provincias, se une con otra provincia más para formar una región autónoma? Y ya les digo por qué esto es importante. Alguien me dirá, un manaba, es que Manabí por sí sola cumple con todos los requisitos para ser provincia. Somos la tercera provincia más, para ser región autónoma, somos la tercera provincia más poblada. ¿Qué pierden uniéndose? Todo eso tienen razón. ¿Pero qué pierden uniéndose contra provincia? Es un manabitismo malentendido, esgrimido por esta derecha que nunca ha hecho nada por Manabí. Ha saqueado a Manabí, pero siempre ha hablado en nombre de Manabí. Manabitas del alma, ya no le hagan caso a esos farsantes. Aquí hay un gobierno y una asamblea que está haciendo las cosas seriamente, no en función de capricho de unos cuantos, sino en función de lo mejor para el país. ¿Por qué el riesgo de poner que una provincia puede ser región? Porque vamos a acabar con 24 regiones autónomas, pues no vamos a haber avanzado absolutamente nada. La idea es tener 6, 7, 8 regiones autónomas juntando provincias, tener unidades administrativas más grandes donde puedan haber gobiernos autónomos, darle un presupuesto autónomo y desarrollar esa región. Pero si hacemos excepciones, hoy Manabí dice, somos los más poblados. Pastaza puede decir, somos los más extensos. Galápagos puede decir, con el mar territorial, somos más grandes que todo el Ecuador junto. Y vamos a acabar con 24 provincias. Aquí no se puede hacer una constitución a la medida de lo que quiere. Yo diría ni siquiera una provincia, porque la mayoría de manabitas ni siquiera le han explicado qué es lo que están diciendo estas élites en su nombre, ¿verdad? Sino para tratar de contentar a unos grupos de poder que siempre a la brava se han querido imponer en Manabí. Este es el discurso de la derecha. Y la derecha no nos va a imponer su agenda. Aquí ganó la izquierda, aquí ganó la patria nueva. Así que no vamos a permitir que los mismos de siempre, a la brava, nos impongan su agenda. Y estoy seguro que nuestros hermanos manabitas entienden y entendieron perfectamente lo que les dije en esta sesión solemne. No se dejen engañar, manabas del alma, manabitas del alma, por los mismos de siempre. Los sepultureros de Manabí pretenden ser hoy sus resucitadores. A otros con esos cuentos, compañeros. Bien, luego de la sesión solemne, un ceviche en funda en el helicóptero y a seguir volando, y unos sándwiches de pollo también hubo, por el terreno donde va a ser la nueva refinería, que es el sector del Aromo. Ya personalmente puede contactar, compañero, hay mucha exageración. Esa es una zona ampliamente despoblada. Ahí está el Aromo, pero hay muchísimo terreno. Son como 7.000 hectáreas. A lo sumo la refinería, solamente la refinería ocupará 10 hectáreas. Más todas las áreas de influencia, etcétera, serán 500 hectáreas, pero con los bosques protectores de la propia refinería, etcétera. Entonces, el impacto ambiental va a ser mínimo, compañeros. Y el bosque de Pacoche, ya ordené a la ministra, no sé si ya lo hizo, que lo, por acuerdo, determine que sea área protegida, para que nadie lo toque. ¿Quién quiere destruir un bosque protegido, por favor? ¿Quién quiere destruir el bosque Pacoche? Lo que queremos es construir una nueva refinería, un complejo petroquímico, protegiendo todas las cosas que hay que proteger y minimizando impacto ambiental. Entonces, yo personalmente he sobrevalorado la zona del Aromo y creo que es una zona ideal. Estuvieron correctos los estudios. Ideal. Despoblada, muy amplia, para construir la nueva refinería que sea el proyecto de inversión más grande de la historia del país y se construirá en la provincia de Manabí, compañeros. Luego de eso regresamos a las 4 de la tarde, también les llegué un poquito tarde, les ruego que me disculpen si me molesta ser impuntual. Fuimos a un acto muy emotivo que era entrega de las viviendas para el primer reasentamiento de la emergencia invernal. Estos eran compañeros, familias que vivían en la zona de Escalinata 8 de Enero, en Puerto Viejo, en una zona de altísimo riesgo. Todas las veces se les decía, salgan de aquí, les vamos a construir casitas y no se les daba nada. Y la gente ya no quería salir, prefería morirse ahí a estar sin casa. Bueno, nosotros le dijimos, les vamos a construir las casitas. Convencimos a 37 familias, unas 6 familias no se convencieron y se quedaron ahí. Ya tienen sus 37 casitas nuevas las familias. Primera vez en la historia que son reubicados. Eso es reconstruir la fe, la esperanza nuevamente. Y aquí tenemos que agradecer la extraordinaria colaboración de esa gran alcaldesa que tiene Puerto Viejo, que es nuestra buena amiga Patricia Briones, porque ¿qué hacían también los alcaldes demagogos? ¿O qué hubieran hecho ciertos alcaldes demagogos? Vaya a su nueva casita, pero quédese con su casita acá, ya tiene dos casas. ¿Saben lo que dijo la alcaldesa? Váyanse a su otra casita, pero demuelo esta casa, porque ustedes no pueden vivir aquí, esto es zona de riesgo. Y demolió las 37 casas que se dejaron en el lugar de riesgo, y se les dio las 37 nuevas casas. Y hay unas 6 familias que se quedaron en la escalinata que no querían venir, porque no creían. Ahora están atrás nuestro para que le demos la casita, ya saben que es verdad. Entonces nos vamos a demorar un poquito, pero esas familias también tendrán casita. Pero miren, este es el cambio de época, esta es la revolución ciudadana. Nueve años, bueno, hasta antes de nuestro gobierno, 8 años de emergencia del Tungurahua. ¿Saben a cuántas familias se habían reubicado? ¿Saben a cuántas familias se habían reubicado? Ninguna. Hablábamos de riesgo y seguía la gente ahí que se muera nomás. Hoy están reubicadas 535 familias en 16 meses de gobierno. 40 años de contaminación petrolera en Amazonía. ¿Saben cuántas familias habían sido reubicadas de las 200 familias más o menos que viven sobre prácticamente pozos de petróleo, tomando agua contaminada, cultivos contaminados, etcétera? Ninguna. Ya en las próximas semanas reubicamos con casa nueva, terrenos nuevos a las primeras 25 y esperamos el próximo año acabar con las 200. Esa es la revolución ciudadana, compañeros. La patria está cambiando. Sin embargo, aquí se hicieron muchas cosas más. En este acto de entrega de viviendas se suscribieron obras de riego en la provincia de Manabí. Eso es otra barbaridad. Proyecto Carrizal Chone 1, 120 millones de dólares, obra impostergable para Manabí, si no los manabitas nos paramos. Ya, perfecto. 120 millones, 7.500 hectáreas, se da esa plata, eso acabó en el 2005 más o menos, solo se están regando 3.500 hectáreas, 4.000 hectáreas no. ¿Por qué? Porque faltaban 4 millones y medio para poner los ramales y las válvulas final. Y nunca se había hecho eso, imagínense. Ya está firmado, financiado. Y esperamos en la próxima semana se complete ese proyecto Carrizal Chone 1, donde ya se gastó más de 120 millones, pero no se gastaron 4 millones y medio para incrementar 4.000 hectáreas, incorporar, completar la influencia del proyecto. Así ha sido la desidia, ¿no?, la indiferencia en este país. También lanzamos con el BEDE otro programa muy interesante. Vinicio, no sé si estén enterados, alcaldes, lanzamiento del programa de crédito para equipo caminero en las municipalidades. Es decir, darle préstamo a las municipalidades para que ellos compren su equipo caminero y puedan hacer sus cosas y no estén exigiendo al gobierno central cosas que ellos tienen que hacer. Entonces estamos dando crédito para eso. Eso va a estar, ya está. O sea, los primeros créditos salen en 2 semanas y ojalá en 1 mes, 2 meses tengamos ya los primeros equipos camineros en los diferentes municipios. Fíjense, estamos dando los instrumentos. Es chistoso porque hay gente que nos acusa de ser antimunicipalistas, ¿no? Creo que ningún gobierno en la historia ha apoyado tanto a los municipios como este gobierno. En todo caso, queremos darles el apoyo total para que cumplan con su función. Eso sí, que se le exija a cada quien lo que le corresponde. Pero dar los instrumentos a municipios y consejos provinciales para que cumplan con lo que tienen que hacer. Bien. Luego seguimos en actividades de despacho. Y, perdón, estábamos en, todo esto era en Manabí. Regresamos rápido porque 6:15 partimos con la justa porque el aeropuerto de Puerto Viejo no tiene iluminación. Llegamos a Quito, seguimos en reuniones de trabajo, ¿ya? Y a las 9 de la noche, pues vimos, un poquito antes, 8:50, fue el partido Liga Fluminense, ¿verdad? Felicitaciones a Liga, nos ha hecho sentir orgullosos a todos los ecuatorianos. Y qué suerte que tuvo Fluminense, porque tenía que irse con un 6-1 más o menos, ¿verdad? Felicitaciones, Liga, y todos tenemos la esperanza de tener próximamente un campeón de la Copa Libertadores de América. Está alcanzando en gloria, casi alcanzando en gloria a Melé. Felicitaciones, Liga. La pifiada del público. La única vez que me pifean es cuando digo eso. Bueno, no, felicitaciones a Liga. Qué maravilloso primer tiempo. Qué maravilloso primer tiempo. Seguían con ese ritmo en el segundo tiempo y se iba con un 8-1 Fluminense. Pero bueno, llevamos 2 goles de ventaja, nada está escrito. Así que jugar con mucha inteligencia y mucha calma en Río Janeiro, pero tenemos que dar otro maracanazo allá, ¿verdad? Felicitaciones, Liga, y todo el Ecuador en estos momentos con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Jueves 26 de junio, 8:30, reunión de trabajo, reunión de despacho, ¿no? 10 de la mañana, analizamos el Fondo de Pensiones del Banco Central, tenemos una comisión también analizando esos fondos. Ustedes no saben cómo se ha atracado el país. Es que si ustedes supieran todo lo que uno conoce, qué indignación que sentirían. Ustedes sí saben que la Constitución del 98, por aquí tengo, si me buscas, permitió que se creen, además del aporte al Seguro Social, fondos especiales de jubilación, y que los empleadores contribuyan a esos fondos, pero se entendía que eso era sobre todo para el sector privado, y donde más se hizo fue en estas burocracias del sector público, en estas autónomas. Ahí tiene Contraloría, Banco Central, universidades, donde con fondos públicos, o sea, yo pongo una partecita de mi sueldo, viene el Estado y me pone otra parte, y tengo doble jubilación. Pero no hay derecho para eso, compañero, eso es discrimen. Que lo hagan con plata privada, pero no con fondos del Estado. Además que esos fondos de cesantía, como se llaman, son personas jurídicas de derecho privado. Miren, por ley nosotros no podíamos capitalizar las empresas eléctricas que son 100% del Estado, pero son sociedades anónimas. Tuvimos que sacar un mandato constituyente para que nos permitiera poner plata en nuestras empresas y no colapse el sistema eléctrico de Guayaquil, el sistema eléctrico de sucumbidos, etcétera. Pero sí se permite la ley y la constitución que el Estado aporte en fondos privados para que cierta burocracia dorada tenga doble jubilación. No hay derecho. Pero bueno, en algunos lados el Estado aporta pues cierta cantidad de dinero, que tomo me parece mal. ¿Sabes cuánto ha aportado el Banco Central para el fondo de jubilación de estos burócratas del Central? Como 160 millones de dólares. 160 millones de dólares, escúcheme, pueblo ecuatoriano. Para 800 burócratas en ejercicio y 1.200 jubilados, para 2.000 ecuatorianos privilegiados. Estos señores se jubilaban a los 50 años, que son para comandos. Es decir, se desgastan tan rápido en su función que a los 50 años tenían que jubilarse. Hay jubilados de 42 años, porque antes era a los 20 años de funciones se podían jubilar. ¿Y con qué jubilaciones? 4.000, 5.000 dólares de jubilaciones. Y luego de eso van a trabajar a otro lado. Y aquí tengo una serie de casos de jubilados del Central. 1.700, 2.000, 2.500 dólares de jubilación pagada por todos los ecuatorianos. Aparte del IES, por ese fondito capitalizado con plata del Estado, ¿ya? Que después entran a trabajar en instituciones públicas y como asesores ganan 4.000 dólares. En el Banco Central mismo, había un tipo, no me acuerdo el nombre, ya ordené que lo voten, ¿no? Que jubilado con 2.000 dólares y como asesor 4.000 dólares, 6.000 dólares más que el presidente de la República y dos ingresos del Estado. Ya basta, pues, compañeros, ¿hasta cuándo tanto atraco? ¿Hasta cuándo tanto abuso? Entonces ya ordené al asesor jurídico, a la presidencia, que haga una reforma legal prohibiendo a cualquier persona tener doble ingreso del Estado. Jubilación del Estado y sueldo del Estado. Si son tan patriotas y quieren seguir trabajando, bueno, que hagan como hacen en Europa. Mi suegro, por si acaso, mi suegro, bueno, casi digo algo políticamente incorrecto, pero mi suegro es coronel para comando, no retirado. Entonces, él recibe unos 2.000 euros de jubilación. Pero si él entra a trabajar en el sector público belga, automáticamente deja de recibir esos 2.000 euros. Acá no, pues. Acá hay militares retirados. Pero yo entiendo a los militares. Los militares siguen siendo fuerza de reserva. Tienen que estar a disposición del país. Por supuesto que la vida militar es durísima, es un desgaste. Entonces se entiende que un coronel a los 50 años puede retirarse con una pensión decente. Pero los burócratas del Banco Central, ¿por qué ellos? ¿Alguien entiende eso? ¿Verdad? En todo caso, si es que entran a trabajar en otros lados, tienen que dejar de ganar esa jubilación. O, si ganan 2.000 dólares de jubilación y el sueldo que debían percibir a 3.000 dólares, que se le dé 1.000 dólares y en total tengan 3.000. Pero no 3.000 más 2.000. No hay derecho. En un país con tanta falta de empleo, donde hay ecuatorianos que no acceden a un puesto de trabajo, estos señores tienen dos ingresos del Estado. ¿Hasta cuándo tanto abuso? Y esos fondos de jubilación, ese Banco Central es un atraco. Te estamos investigando. Y ojalá se puedan seguir hasta acciones penales por toda la plata que se le ha dado a un fondo de jubilación privado para una burocracia que ha destrozado este país. Pero ¿cómo ha abusado de este país? Y hay algunos que todavía siguen defendiendo la autonomía del Banco Central. ¿Para qué? Para que nos sigan quebrando y llevándose nuestra plata en peso. Yo sé que no son todos así, compañeros. Yo tengo grandes amigos en el Central. Pero sí ha habido unos abusos terribles. Mauricio Yepes, Mauricio Pareja, Ana Lucía Armijo, toda esa gente. Vaya, vean cuánto gana Ana Lucía Armijo, pues, de jubilación del Central. Y de ahí a trabajar al Banco Mundial, a ganar el doble. ¿Hasta cuándo, pues, compañeros? ¿Hasta cuándo? tipos han medrado de nuestros recursos, han sido diletantes, han estado por todos lados en el sector público. Nos han quebrado y encima ganan muchos de ellos doble sueldo. Quebraron su fondo de jubilación hace unos años, los capitalizaron. Entonces, para eso fue esta reunión. Estamos investigando eso nos quedará en impunidad. El Banco Central ha aportado cerca de 160 millones de dólares. Banco Central público, plata nuestra, 160 millones de dólares, escúchenme bien. ¿Cuánto es el presupuesto de la Municipalidad de Salinas, Vinicio, anual? 9 millones de dólares. Ha aportado cerca de 18 años del presupuesto de todo el Cantón Salinas. ¿Cuánto es el presupuesto del Consejo Provincial de Santa Elena? 11 millones en total. Cerca de, sí, también unos 18 años, 17 años de presupuesto de toda una provincia. Eso es lo que ha aportado el Banco Central de nuestra plata para 2.000 burócratas, 1.200 retirados y 800 activos, para que se nos jubilen a los 50 años y salgan con 2.000 dólares. Ya creo que reformaron y se jubilan un poco después. Pero hay gente que se ha jubilado a los 42 años. Ana Lucía, mi hijo, se jubiló antes de los 50. Pagó para jubilarse antes y salir con 4.000, 5.000 dólares de pensión y después seguir trabajando en otro sitio. Ya basta. Ayúdenos a denunciar a estos sinvergüenzas, compañeros. Estas cosas no quedarán en impunidad. Estamos investigando esto. Entonces, para eso fue esta reunión, compas. A las 11 de la mañana tuvimos una reunión con el equipo de gobierno. Somos gente muy entusiasta, muy trabajadora, para ir preparando la campaña por el sí. ¿Cómo? Los del no, los care no, los amargados de siempre, ya están preparando, ya están ejecutando la campaña por el no. Pero no se preocupe, estamos seguros que le vamos a dar otra paliza. Nuevamente le vamos a dar la del zorro, para que no les queden ganas de molestar. Verán, esa campaña por el sí, positiva, alegre, nosotros no somos gente amargada por el cambio, por el futuro, va a ser hermosísima. Y nuevamente el próximo septiembre, como en abril del 2007, el pueblo va a triunfar y le va a dar una paliza a la partidocracia y a las viudas de la partidocracia, ¿no? ¿Sí las vieron de negro? A las viudas de la partidocracia. Ok. Bien. Pero sí saben a quién me refiero, ¿no? Las viudas de la partidocracia. Y algunas con esparadrapo en la boca. Hagamos una colecta para mandarles más esparadrapo. Qué favor que nos están haciendo, por favor. Muchas gracias. Bien. A la 1 de la tarde recibí en audiencia a los miembros del Grupo Binacional de Diálogo Colombia-Ecuador, auspiciado por el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, se trata de un grupo de diálogo para que se entienda Colombia-Ecuador de acuerdo a ellos. Empezó en noviembre del año pasado con mi buen amigo Francisco Díez, un argentino miembro de la Centro Carter. Y lo recibí con todo gusto. Me vieron que se habían reunido con el presidente Uribe, porque ya les iba a comentar de esto, ¿no? Y estaban, pues, representantes colombianos, 10 de ellos, algunos de ellos conocidos y admirados, como Antonio Wolf, gobernador del departamento de Nariño. Y los escuchamos, ¿no? Y básicamente decían, y esto es para entendernos entre Colombia y Ecuador. Y hablaron los colombianos estamos tratando de entender al Ecuador. Y bueno, me pidieron básicamente que reanudemos relaciones con Colombia. Como antecedente quiero decirles que el día martes teníamos que hacer intercambio de notas para ya tener delegados, representantes, ¿cómo se dice en diplomacia? Encargado de negocios, que no es embajadores, es un paso previo para poner embajadores, y así reanudar ya relaciones. Esto fue fruto de la iniciativa del presidente Jimmy Carter. Entonces, él hizo un llamado público para reanudar esas relaciones. Uribe lo acogió, pidió reanudar relaciones y nosotros respondimos que bueno. Y ya habíamos quedado el martes sin intercambiar esas notas. El día lunes, estos majaderos que creen que todavía van a pisotear al Ecuador, como que si fueran ellos los que ponen las condiciones, dicen, posponemos el intercambio de notas porque allá en un diario en Argentina, página 12, han salido unas declaraciones del presidente Correa que no nos gusta. Y creyeron que nosotros íbamos a decir, tal vez están acostumbrados a tratar con anteriores gobiernos entreguistas, bueno, sí, esperamos a que ustedes quieran arreglar relaciones. Y lo que le dijimos, oigan, ubíquense. Somos nosotros los agredidos. Ustedes no nos van a poner ninguna condición. Ustedes posponen la renovación de relaciones. Nosotros la suspendemos indefinidamente, pues. Si son ustedes los que están buscando renovar relaciones para no quedar tan mal a nivel de América Latina como ya lo han hecho como país agresor total falta de credibilidad. Entonces los mandamos donde merecían irse, ¿verdad? Los ubicamos. Que estamos hasta acá de las burlas del presidente Uribe al pueblo ecuatoriano. 7 años bombardeándonos con glifosato. Desde aviones norteamericanos, DynCorp, en la frontera, tirando glifosato para combatir los cultivos de droga, y la mitad caía en territorio ecuatoriano destruyendo cultivos lícitos ecuatorianos, animales muertos, gente con enfermedades cutáneas, probablemente muertos, etcétera. Y siempre decía, bueno, sí, vamos a suspender, y nunca hacía caso. Con este gobierno la suspendió, porque ya supo pues aquí con qué se enfrentaba, ya no eran esos gobiernos entreguistas de antaño, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo nos engañó? Estamos en mejor momento de relaciones bilaterales, nos bombardea el 1 de marzo. Primer intento de Fundación Carter, Centro Carter, para reanudar relaciones, llegamos a un acuerdo de bajar tensiones, acusaciones durante 10 días, y ahí, reanudar relaciones, hago mi visita oficial a México, hago una entrevista a la CNN, otorgo una entrevista, respondo lo que hay que responder, porque siempre vimos al Centro Carter, nosotros vamos a reanudar relaciones por el bien de nuestros pueblos, pero sin sacrificar jamás la verdad, con justicia y dignidad. Yo seguiré diciendo exactamente lo que hemos venido diciendo, porque esa es la verdad. No es que vamos a negar que hubo un bombardeo el 1 de marzo. No es que vamos a negar que probablemente 3 heridos fueron rematados en vida. No es que vamos a negar que un ciudadano ecuatoriano murió con culatazos en el cuello. ¿Verdad? Entonces siempre fueron nuestra postura muy clara. Entonces resulta que por esas entrevistas y las visitas en México, suspenden los diálogos y nos sacan la peor de las acusaciones de acuerdo a ellos. Lo único que superaba la audacia de esa acusación era la ridiculez de que el presidente Correa había ordenado a sus Fuerzas Armadas no perseguir a la FARC, cuando están de testigos 40.000 miembros de las Fuerzas Públicas, de lo que siempre se ordenó y siempre se dispuso. Cuando están los archivos del COSENA que ordenamos desclasificar, entonces quedaron nuevamente en ridículo. Nuevamente viene Centro Carter a tratar de intermediar, se llega a un acuerdo, hace una declaración el presidente Carter, solicita a Uribe reanudar relaciones, aceptamos, el martes iba a intercambiar notas, el lunes, no, porque no nos gustó las declaraciones que usted hizo en página 12. Y creen que nosotros vamos a estar aguantando, que somos nosotros los que estamos buscando. Señores, ellos pospusieron el restablecimiento de relaciones, ratificamos. Nosotros lo suspendemos indefinidamente. Aquí hay dignidad y soberanía. Se acabaron las burlas del gobierno colombiano. No nos interesa establecer relaciones con un gobierno falta de credibilidad, tan falta de seriedad. No reanudaremos relaciones con Colombia hasta no tener un gobierno decente con el cual tratar. Basta de burlas a nuestro país. Entienda con quién está tratando presidente Uribe. Se acabaron los desprecios a nuestra patria. Se acabaron las burlas. Sabremos responder. Entonces, por eso vino esta misión a pedirnos que restablezcamos relaciones y decir que están en esos diálogos para entendernos mutuamente. Yo les tengo que decir, yo me disgusté un poco y me disgusté con los ecuatorianos que están participando de este proceso, porque sí les dije claramente, ah, qué bien, o sea, los ecuatorianos estamos tratando de entender a los colombianos y los colombianos tratando de entender a los ecuatorianos, maravilloso. ¿Pero entendernos de qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que está pasando? ¿Qué culpa tenemos que ustedes lleven 50 años matándose? ¿Qué culpa tenemos que ustedes tengan narcotráfico, paramilitarismo, narcopolítica, parapolítica, guerrilla? ¿Qué culpa tiene el Ecuador? Dígame, ¿qué es lo que hay que entender? Todavía estoy esperando la respuesta. Todavía estoy esperando la respuesta. Entonces, yo no sé para qué están conversando, o sea, cuál es el mutuo entendimiento. ¿Qué es lo que hay que entender? Si el problema está en Colombia. Entonces, se lo dije claramente. Y ahí Antonio Wolf, una persona que admiro mucho, él era el M-19, una persona totalmente entregada siempre a la lucha social, algunas veces por medios que no compartimos, pero auténtica, dijo, bueno, es que usted sabe que el problema es que no se han restablecido relaciones. Yo le dije, perdóneme, gobernador, el problema es el gobierno de Álvaro Uribe. Muchas gracias, hasta luego. Y me fui. Entonces, ese fue el resultado de esa reunión, pero le insisto, o sea, sí, alguna vez sí me molesta estas cosas que como se están a coste de la placa, como se dice en francés, ¿no? Totalmente desubicadas. Que un grupo de diálogo para entendernos entre colombianos y ecuatorianos. ¿Qué hay que entender de los ecuatorianos? Si nosotros somos el país más pacífico de América Latina. Somos los campeones regionales en captura de droga. Somos el único país andino que no produce droga. ¿Qué tienen que entender al Ecuador? Busquen entender los colombianos a Colombia. Si son los que tienen narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, parapolítica, narcopolítica. Y están expandiendo su conflicto al resto de países. Entonces, solo tienen que entenderse ellos. Entonces, Sí, no entiendo bien ese grupo de diálogo, pero si quieren seguir dialogando, que sigan. Ya eso es problema de ellos. Eso es una actividad privada. Pero sí expresé mi criterio en ese momento. Y les insisto, Ecuador cancela indefinidamente las relaciones con Colombia. Nosotros no es que estamos desesperados de renovar relaciones con un gobierno peor como el de Uribe. Y no somos los que tenemos que tratar de lavar nuestra imagen ante América Latina. Esa es la desesperación de Uribe, ¿no? Tratar de lavar en algo su imagen después de cómo quedó tan mal por ser un país agresor que rompió todas las normas del derecho, los principios de la OEA, etcétera. Entonces ya no nos vamos a dejar utilizar. Ya se acabó se acabaron esas burlas del presidente Uribe hacia nuestra patria, ese desprecio que siempre ha mostrado por nuestra patria. Sabremos responder, compañeros. Bien, entonces se hizo esa reunión con el Centro Carter. Luego tuve a las 2 de la tarde almuerzo con presidente de juntas parroquiales con Conajupare. Créanme que me dio mucha alegría esta reunión, ¿no? Qué calidad de dirigentes que tiene la Conajupare, ¿no? Gente muy, muy patriota, muy lúcida, muy clara. Así que un inmenso abrazo a todos ellos. Me dio mucho gusto realmente compartir el almuerzo con ellos. Y a las 4 de la tarde tuvimos reunión en AGD. Aquí han puesto con directorio de la AGD. Por un error no estuvo parte del directorio. Pero nos reunimos en AGD con parte del directorio de la AGD, ministro de Finanzas, Banco Central, Superintendencia de Compañías de Bancos, Junta Bancaria, para de una vez por todas, con fechas, acabar con este episodio tan triste del atranco bancario. ¿Eso qué significa? Significa acabar de liquidar los bancos, significa determinar los huecos patrimoniales, cobrarle a los accionistas, tratar de recuperar lo más posible y pagarle a los depositantes, etcétera, ¿verdad? Obviamente, esto finalizará cuando los atracadores paguen sus culpas, ¿verdad? Sean extraditados, los vicios terminados. Pero recuerden que eso está en manos de la Corte Suprema. Hacemos lo posible del gobierno. Pero eso ya está en manos de la Corte Suprema. Lo que nos corresponde es la liquidación de esos bancos y cobrarle a los accionistas. Y en 10 años no se habían empezado a liquidar los bancos, ya metimos a liquidación 10 bancos. Quiero decirles que en primer lugar recibimos, me habían ido, todos los días tenemos grupos a favor y en contra, ¿no? La mayoría de las veces, la inmensa mayoría a favor del gobierno en la Plaza Grande. Pero esa mañana que estaba temprano, en verdad que hemos puesto a las 8:30 que empecé las actividades de despacho. En realidad, como tenía la infección en el ojo, no fui a dejar a mis hijos a la escuela esta semana. Entonces me iba directo a la oficina y llegaba a 7:30. Estuve trabajando todos estos días de muy temprano. Normalmente voy a dejar a mis hijos y de ahí voy a la oficina y llego eso a las 8:30. Esta vez estaba a las 7:30, entonces muy temprano escuché el grupo Solidez, del Fondo Solidez del Banco Popular reclamando, y los invité a pasar para escucharlos. La otra vez que salía del Sagrario también me cogieron y me explicaron su problema muy brevemente. Entonces les dije, mire, coincidencialmente hoy día tarde tengo la reunión con la AGD, yo les consigo la audiencia, vayan a exponer su caso. Efectivamente estuvieron ahí 3 representantes del Fondo Solidez. Créanme que yo sentía vergüenza ajena. Miren, yo estuve del 97 al 2001 fuera del país. No fui víctima del atraco bancario. Pero yo no sé cómo aguantaron tanto. Yo hubiera cogido una metralleta y asesinado a todos esos banqueros. Si se me robaban mis depósitos, veía tanto atraco. Créanme, me da una indignación y a mí no me robaron 2 reales. Oiga, esa gente la han tenido 8 o 10 años tonteando. Se me caía la cara de vergüenza cuando escuchaba. A ver, es que la ley dice que la prelación, que primero el Estado, que esto, esta coma, impide pagarles a ustedes. O sea, todos los argumentos para no pagarle a esa gente. Entonces les pregunté, a ver, señores, ¿le robaron o no le robaron la plata a esa gente? Sí le robaron. ¿Cuánto le robaron? 21 millones. ¿Cuánto tienen activos del Banco Popular? 180 millones. ¿Y por qué no les vamos a pagar? Es que la ley, que la prelación, no me vengan con cuentos, por favor. Qué indolencia. Hay que pagarle. Ya vamos a tomar las medidas, compañeros, necesitamos la ayuda de la Asamblea Nacional Constituyente para pagarle a esa pobre gente. Pero ¿cómo se ha burlado la burocracia de esa gente? Y como parte de esa burla, para que vean cómo, contra qué tenemos que luchar. Y eso no es la lucha de un presidente, compás. No es la lucha de un gobierno, es la lucha de todos nosotros. Denunciemos a esta gente. Después de que, les insisto, estuve escuchando durante una hora todos los pretextos para no pagarle esa pobre gente, pese a que había activos del banco para respaldarlo, pese a que indudablemente fueron estafados. Ah, es que tenían su plata en un fondo. Sí, pero ellos no lo sabían, fueron engañados. Ellos depositaban su plata en el Popular y de ahí les mandaban al fondo, ¿verdad? Pero además, si la pusieron en el fondo, fueron estafados. Y hay activos, hay que pagarle. Que la prelación la tiene el Estado. Oiga, el Estado sobre todo debe responsabilizarse por sus ciudadanos. Páguenle primero a los ciudadanos. Entonces ya está tomada esa decisión que no se ha tomado en los últimos 10 años. ¿Eh? Pero cuánta indolencia. Pero lo que dio rabia, ¿ya? Lo que dio rabia es cómo ver esa burocracia, cómo buscaba hasta la última coma de la ley para justificar que no hayan hecho nada y que no hayan pagado. Bueno, de casualidad, el ministro de Finanzas presentó una carta diciendo, señores, y por esta liquidación de los bancos, el Estado ha perdido 2 millones de dólares. Porque la AGD tenía 200 y pico de empleados tercerizados. Esos empleados, con el mandato de la Asamblea, se les dio estabilidad, se los puso como empleados de un banco en saneamiento. Cuando el banco fue a liquidación, se ha liquidado también a estos trabajadores y se les ha dado, como el mandato ordenaba estabilidad un año, se les ha indemnizado todo el año que no van a trabajar. Y se les regaló 2 millones de dólares. Ya vamos a investigar eso porque puede haber hasta especulado ahí, compañero. Ya basta de eso. Entonces, ¿pero qué fue lo que más indignación me dio? ¿Ya? Y lo vamos a decir con nombre y apellido aquí. Ya basta de estos atracos a la fe pública. Ah, no me digas, ¿cuál fue la máxima indemnización que se dio? 60 mil dólares. ¿Y a quién se le dio 60 mil dólares? Y resulta que era el doctor Osvaldo Padilla que estaba presente en ese momento, que 6 meses había estado encargado de la gerencia de la AGD. ¿Y saben lo que ha hecho este tipo? 6 meses encargado de la gerencia de la AGD, siguió como tercerizado. Vino el mandato, primerito con el resto, se puso como dependiente de los bancos de liquidación. Salió de la gerencia y al día siguiente se mandaron esos bancos a liquidación y se lo indemniza con 60 mil dólares después de 3 años de trabajo. Y ese mismo tipo es el que buscaba cualquier pretexto legal para no pagarle a los otros ciudadanos que sí se les había robado la plata. Ya basta, compañero. Ya basta de esta clase de gente que se nos ha llevado en peso nuestro país, nuestra esperanza, esta burocracia, que se sabe toda la jugada para meterse plata del pueblo ecuatoriano en su bolsillo, pero le interesa un bledo el resto de ciudadanos. Así que ya hablé con Cachito Vera, secretario de Anticorrupción. Antonio Galeardo está en Cuba, debe estar regresando estos días para que me investigue ese caso. Y ojalá se pueda recuperar esa plata, pero por lo menos se pueda sancionar a los culpables. No es posible que el gerente de la AGD, nuestro gobierno, asumimos esa responsabilidad. Este señor Osvaldo Padilla, haya estado 6 meses gerente encargado, pero era ganando 4 mil dólares, ¿eh? Pero era tercerizado. Apenas salió el mandato con entusiasmo, se dio estabilidad en un banco que sabía que en pocos días iba a entrar a liquidación, entra a liquidación, se hace despedir y se lleva 60 mil dólares, compañero. Y el resto de empleados, 200 empleados, cerca de 2 millones de dólares. ¿Sí? Hay que mandarlo al tarro por pillo. Se den unos 10 mil dólares en promedio. Vamos a investigar. Ojalá que esto no quede en impunidad, porque hay robos legales. Esta gente se la sabe todas. Hay robos legales. ¿Ya? Aquí hay gente que ha asaltado el país legalmente. Pero ojalá que hayan cometido un error y pueda irse preso este señor por esos 60 mil dólares. Ya basta de atracar de esta forma al pueblo ecuatoriano. Qué indecencia, ¿verdad? Qué cruce de intereses. Es el tipo beneficiado de las decisiones que estaba tomando. 6 meses en la gerencia y se mantuvo como tercerizado. Y apenas salió el mandato, se dio estabilidad con otros 200 empleados, sabiendo que los bancos iban a liquidación, deja la gerencia, al día siguiente los bancos van a liquidación, se lo despide y hay que pagarle el resto del año por indemnización. De acuerdo a ellos, hay que examinar si todo eso es correcto. Y después de 3 años de haber trabajado en AGD, se va con 60 mil dólares. Y en 8 o 10 años no le han podido devolver la plata a los que sí les robaron la plata. Esa es la clase de burocracia que tenemos. ¿Cómo desprecio a esta gente, compañero? Esta es la gente que nos ha hundido en la miseria. Todos denunciemos a esta clase de sinvergüenza que han estado en AGD, están en el Banco Central, han estado en tantas agencias públicas. Por si acaso, la AGD debió acabar hace mucho tiempo, liquidar a los bancos, etcétera. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el mayor incentivo que tenían era continuar sin hacer nada. No es que el momento en que se liquidaban los bancos, no, perdía razón de ser la AGD y se iban a la casa. Entonces, la AGD debió durar 2 o 3 años, ha durado 8 o 10 años. No ha hecho nada. Y más encima, todas estas jugarretas para llevarse plata en los bolsillos. Ya basta, compañero, ya basta. No se olviden, doctor Osvaldo Padilla, nuestro gerente durante 6 meses. Tengo que decirlo recomendado por Gloria Sabando. Y 6 meses estuvo encargado y siguió como tercerizado. Y él mismo arregló todo para darse una indemnización de 60 mil dólares. Miserable. No se olviden, no olvidar. Viernes 27 de junio. Viernes 27 de junio. Bueno, a las 8 de la mañana mi hija Dominique se fue a visitar a sus abuelitos a Bélgica, la estuve despidiendo. 10 de la mañana, a las 9 y media salimos rumbo a Esmeraldas. A las 10, llegamos un poco tarde por esto, 10 y media tuvimos un acto muy emotivo, que es ver cómo marcha la modernización del sistema carcelario ecuatoriano. Estamos rehabilitando todas las cárceles. Se puede perder la libertad, jamás la dignidad, ¿verdad? Y eso eran verdaderos infiernos, centros de perdición social, no de rehabilitación. Y hubo algo muy emocionante, que fue derrumbar el infiernillo, que era una cuestión de un metro y medio, un cubículo, un metro y medio, de alto, de largo y de ancho, donde metían hasta 9 internos parados. Tenían que dormir parada esa gente, hacer sus necesidades ahí todo encerrado, de castigo porque se habían portado mal. Ese es el concepto de seguridad de algunitos, ¿no? ¿Se acuerdan? De algunitos que tenían los escuadrones volantes, el SIC, los desaparecidos, las torturas, y que hoy llaman al pueblo de Guayaquil por la seguridad ciudadana. ¿Acaso tenemos memoria frágil? Eso es lo que ellos entienden como seguridad. Eso es lo que ellos entienden como seguridad. Lo derrumbamos a combazos y que eso sea el símbolo del derrumbe del viejo país, del sí que le vamos a dar el próximo septiembre a todos estos que creen que nos van a seguir dominando, compañeros. Después de esa emotiva, muy emotiva ceremonia, felicitaciones a nuestro ministro de Justicia, Gustavo Yalc, y todo su equipo, donde rumbamos a combazos con el obispo de Esmeralda, con compañeros prisioneros, ese infiernillo, símbolo del antiguo país. Y vimos el parque que se había hecho, la reconstrucción de la tercera, la construcción de la tercera planta de un edificio, símbolo del nuevo país, donde incluso los presos tienen que vivir con dignidad. Después de eso regresamos a Quito. A las 2 de la tarde tuvimos también un acto muy emotivo. Asociación de Canales Regionales y Locales del Ecuador también me llevó una muy grata impresión. Me hicieron una presentación y coincidimos en todo. Qué gente más honesta, ahí se ve la honestidad. Por ejemplo, ¿qué proponían? Señor, que nos cobren la frecuencia, pero de acuerdo a lo que facturamos. ¿Saben cuánto pagan ahora los canales de televisión por frecuencia? Por el espectro que utilizan, $300 mensuales. Las radios creo que pagan $30. Y hay canales de televisión que facturan $300,000 mensuales y pagan $300 de alquiler de la frecuencia que es lo ecuatoriano. Entonces hemos elevado el monto de esas frecuencias. Los canales alternativos, locales, comunales, que forman esta asociación nos dijeron, vea, estamos de acuerdo, pero hay que pagar de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a la facturación. ¿Quieren que les diga algo? Esa fue nuestra propuesta. Y los que nos cayeron encima fueron los canales de televisión, porque los más poderosos iban a pagar más. Y cometimos un error, lo reconozco, nos echamos para atrás. Pero ya lo vamos a corregir. Estamos de acuerdo con la asociación de canales locales, la nueva, y vamos a cobrar de acuerdo a la facturación. Llore quien llore, porque hay unos llorones que son los que más hablan y nunca hacen nada. Teleamazonas, 7 años sin pagar impuestos. Declara pérdidas. Es la madre Teresa Calcuta, las hermanitas de caridad. Jorge Ortiz es la madre superior ahí. ¿Ya? Trabajan gratuitamente. ¿Ya? Y son tan caretucos que nos quieren dar clases de moral y buenas costumbres, ¿no? ¿Hasta cuándo? 7 años. Ya he hablado con el superintendente de compañías también. Debe haber ley, una ley que diga, si estos señores no pagan impuestos y trabajan discapérdida, hay que liquidar la compañía. Pero cuidado, que están utilizando servicios públicos, están utilizando muchos bienes de todos los ecuatorianos y no pagan impuestos. Y trabajan por amor al arte, ¿verdad? Por favor. Entonces, hay algunos lloroncísimos, pero vamos a cobrar esas frecuencias de acuerdo al nivel de facturación. ¿Okay? Y hubo muchas otras propuestas. Sepan ustedes que la Constitución prohíbe que los organismos reguladores estén los regulados. Por eso se sacó los choferes del Consejo Nacional de Tránsito. Porque el Consejo Nacional de Tránsito regula la transportación y los choferes eran los regulados. Y ahí sí apoyaron todos los medios de comunicación y todos los días hacían reportajes denunciando esa corrupción. ¿Cómo los choferes están en el Consejo Nacional de Tránsito? Y tenían razón. ¿Pero ustedes han escuchado alguna vez un programa diciendo que en Conartel, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, están los canales de televisión? Es exactamente la misma irregularidad. Nunca, ¿verdad? Así es la hipocresía y la doble moral de nuestros medios de comunicación. Y para que vean lo que se han creído. Si ¿sí vieron un viejito decrépito que decía, este gobierno es corrupto y corruptor? El doctor Ramiro Borges Ibora, 88 años, pobre hombre, ni le hemos contestado o le da un infarto, ¿verdad? Que era presidente de la Comisión Anticorrupción. ¿Saben representante quién es? De los medios de comunicación en la Comisión Anticorrupción. ¿Qué se cree en los medios de comunicación? Que ellos no son corruptos. Ya nadie cree eso, para otros con otros cuentos. Donde más corrupción hay en los medios de comunicación, compañero. La mayoría de canales de televisión nacionales son de los banqueros. Muchos periódicos, con las honrosas excepciones, obedecen a intereses privados, piensan en su bolsillo, son negocios. El Universo es portavoz de Jaime Nebot de forma desvergonzada. Entonces, ¿qué se creen? ¿Verdad? Entonces, pero alguna vez, para que vean la doble moral, ¿alguna vez ustedes han escuchado la denuncia de que en Conartel está AER, Agencia Ecuatoriana de Radiodifusión, y la Asociación de Canales de Televisión, es decir, los regulados en el ente regulador, lo que sí denunciaba en el Consejo Nacional de Tránsito? ¿Alguna vez han escuchado? Nunca, ¿verdad? Ese es el asco de prensa que tenemos. Y se creen, pues. O sea, San Francisco así es un turro al lado de ellos, ¿no? Se creen en la gran cosa. Ellos solitos, porque ya nadie les cree. No es ustedes, compañeros. Ustedes saben que tienen toda nuestra solidaridad. Estos son sencillos camarógrafos, reporteros, que si, por si acaso, a muchos los tenían contratados por horas, intermediados, y a muchos les pagaban a destajo y les siguen pagando. A ver, me haces el reportaje, si es bastante escandaloso, te pago $100. Si no, no te pago nada. Uno de los mayores explotadores, de los empleadores más explotadores, son los medios de comunicación. Entre ellos Teleamazonas. Porque si no declara utilidades, no paga impuestos, pero tampoco reparte utilidades a sus empleados, ¿verdad? Es para que vean. Ya es hora de hablar la verdad. Y ojalá la Asamblea Nacional Constituyente, con la nueva constitución, ponga coto a todos estos abusos. Pero recuerden, con Artel, ahí están los medios de comunicación. Y ahí no dijeron nada. Qué hipocresía, ¿verdad? Ya la próxima semana vamos a demandar la inconstitucionalididad de que AERE y canales de televisión estén en Conartel. Los regulados no pueden estar en los entes reguladores. Y la ley es para todos, por poderosos e impolutos que se crean ellos mismos, ¿no? Y todo eso hablamos con la nueva asociación de canales regionales y coincidimos plenamente. Y vamos a hacer un gran esfuerzo del gobierno para apoyar con pauta publicitaria, darles todo nuestro apoyo, coordinar acciones. Que Ecuador TV contrate servicios de noticia internacional y se los pase a estos canales para que no tengan costos y pueda democratizarse verdaderamente la información de este país. Y ya no tengamos empresas, negocios, que dicen que son medios de comunicación y defienden intereses privados. Y ya no tengamos políticos disfrazados de periodistas, que se las tiran a muy machitos, a Tarzán de bonsai, ¿verdad? Pero ni siquiera tienen el valor de lanzarse elecciones porque saben que no sacan los votos ni de la familia. Y ya no tengamos terroristas con micrófonos. Y democraticemos la información en este país. Créanme que yo cada vez estoy más convencido. Si la verdadera prensa, la prensa buena, objetiva, transparente, es fundamental para democracia. Una prensa corrupta es nefasta para democracia. Lamentablemente aquí, esa prensa corrupta abunda, compatriota. Bien. A las 4 de la tarde, tuvimos la posesión del nuevo presidente del Consejo Superior del IES, Ramiro González. Le espera un trabajo durísimo, el IES es un hueso muy duro de roer, pero entiendan, compañeros, el IES es autónomo. Y aquí sí existen unas inconsistencias terribles, ¿no? Marcha mal el IES, gobierno inútil. Bueno, tratemos de arreglar el IES. El gobierno se está metiendo en el IES. ¿Me explico? Palo porque boga, palo porque no boga. En realidad el IES es autónomo, pero es de todos los ecuatorianos, cuidado. Porque aquí hay grupos que se creen dueños del IES. Nosotros, jubilados, somos dueños del IES. Nosotros, afiliados, nosotros, funcionarios del IES, somos dueños del IES. Sepan que todos los ecuatorianos subsidiamos con más de $400 millones anuales al IES. 40% de las pensiones jubilares subsidiamos. Si hay alguien aquí que recibe $200 de pensión, sepan que $80 les paga todo el pueblo ecuatoriano. Y la seguridad social es un bien público. Que haya ancianos sin protección nos perjudica a todos. Así que el IES y la seguridad social es de todos y problema de todos. Y todos tenemos que contribuir para sacarla adelante y rechazar a aquellos grupos que se quieren apropiar del IES y a la brava quieren imponerse. Y nosotros tenemos que ser los que dirijamos la Comisión de Inversiones y los más grandes absurdos. Esto ya lo he repetido muchas veces, pero sí es un llamado a elevar el nivel de debate. Oigan, créanme que el nivel de debate aquí es vergonzoso. Se dice cualquier tontería sin sustento, pero que suene bonito. Páguenos las deudas del IES en efectivo. Ese es el peor negocio, pero le pagamos en efectivo. Ahora no saben qué hacer con tanta plata, ¿verdad? Meterle en el Banco Central para que la mande a Miami, gane 2%, y el Banco Central se le lleva 0.25% de ahí. Eso es lo que querían. Que la plata no debe salir del IES y no debe financiar refinería hidroeléctrica. ¿Cuál es la razón de eso? Hay aquí algún economista, estudiante de economía. Que alguien me explique eso. El peor negocio del IES es no invertir la plata. Y va a quebrar más rápido el IES y todos vamos a tener que pagar esa quiebra. ¿Dónde está el problema? Ah, es que va a perder la plata. ¿Y ustedes creen que no hay riesgo mandándola a Miami? ¿Ustedes creen que ahorita no está en riesgo la plata del IES? Lo más seguro es una refinería, el negocio más rentable del mundo en los actuales momentos, una hidroeléctrica. Pero por último, podemos hacer una ley que el Estado garantiza 100% de esos fondos. Entonces no corre ningún riesgo el IES y puede obtener rentabilidad de 25, 30%. Pero hay gente que habla porque tiene boca, ¿verdad? Y hay gente que habla sobre todo para no dejar duda de cuán profunda es su ignorancia. No hay nada más peligroso que un tonto agencioso, compañero. Bueno, sigamos. A las 4 de la tarde nos reunimos con la empresa petrolera Siete Oriente, que nos tiene demandado ante el CIA, eso nos tiene sin el menor cuidado. Pero la idea es, ¿quieren irse al país? Váyanse, les compramos sus cosas. Entonces quedamos en ir, que un árbitro valore sus inversiones y que les vaya bonito si quieren irse. A las 6 de la tarde actividad de despacho y de ahí vinimos en la noche a Casa Linas. A las 7 de la mañana, 7 y media comenzamos a pedalear. Y llegamos pues a Anconcito, donde nos atracaron con tremendo desayuno, con vista a la playa. Todos vengan a visitar Anconcito, la vista es hermosísima. También da mucha emoción ver el colorido de este puerto pesquero, ¿no? Todas esas lanchas celestes. Pero me dicen que los pescadores no son propietarios de las lanchas, que las tienen que arrendar a unos cuantos propietarios. Eso no es posible. Si eso es cierto, hay que hablar, gobernador, para hacer todo un programa del Banco de Fomento para que tengan sus propias lanchistas, que sean dueños de su propia embarcación. No, eso no. Eso no hay que aceptar. Recuerden que vamos a construir el puerto. Ojalá hayan disminuido los robos en alta mar, pero ya nos llegan las 6 lanchas rápidas adicionales. Se nos atrasaron un poco por la burocracia. En este caso el Ministerio de Defensa y el anterior Ministro de Defensa. Los aviones no tripulados, porque el sistema completo es, el avión no tripulado detecta piratas, manda la señal y la lancha rápida va a capturarlos, ¿no? Ya en junio nos llegaban todas las lanchas rápidas. Marianita, si puede llamar al Ministro de Defensa y pregúnteme si ya están las lanchas rápidas. Ya estaban 2, tenían que venir 6 más. ¿Ya están o no están? Sí llegaron. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuántas tenemos ya? Ya están las 8, maravilloso. Ahora sí no hay pretexto, ¿eh? Están las 8 lanchas rápidas para cuidar a nuestros pescadores, pero el sistema completo, ahí sí prácticamente impenetrable, es con los aviones no tripulados. ¿Sabe cuándo viene, comandante, el avión? Próximo año, señor presidente. Próximo año. Ese es el contrato, sí. Están construyendo en Israel. ¿Y cuándo? ¿En qué mes, más o menos? Más o menos en abril. En abril del próximo año nos vienen 6, ¿verdad? 6 aviones no tripulados que recorren el mar, detectan los piratas, mandan la señal y la lancha rápida los captura y estará completo el sistema. Estamos trabajando, compañero. Un poquito de paciencia. Pero nunca antes se preocuparon de ustedes, ¿verdad? Se les robaban los motorcitos, los asesinaban en alta mar. No pasaba nada porque no eran pobres. Si hubieran sido pelucones, ahí sí cambiaba el asunto, ¿no? Con nosotros. ¿Quién le roba los pescados? Ya hay que controlar eso, la autoridad pesquera, ya vamos a decir. Bueno, algunas cosas rápidas, ya se me ha hecho tardísimo. A ver, yo no sé, yo pedí una serie de documentos. ¿Dónde están, por favor, los documentos que pedí? Pedí el artículo de Diario La Hora. A ver, algunas cosas. Recuerden que yo le metí un juicio a Diario La Hora por desacato. Oiga, créame cómo está de corrupta la justicia en este país, que archivaron el caso sin comunicarnos. Pregúntenle a cualquier estudiante de Derecho en qué lugar del mundo se puede archivar el caso sin que lo comuniquen a la parte acusadora. ¡No nos comunicaron! Por supuesto que tiene que ser notificado. ¡No nos notificaron! Así es el poder de la prensa corrupta. Fueron a hablar en nombre de la presidencia del fiscal diciendo que queríamos desistir de la demanda. El fiscal ordena el archivo y el juez archiva sin avisarnos, sin notificarnos. Felizmente ya reclamamos y parece que ya revocó esa barbaridad el juez. Pero para que vean hasta dónde llega la prensa corrupta. Ahora, yo quería mostrarles, para que vean, no, lamentablemente, no me consiguieron el artículo, este no es, ¿ya? Yo quería mostrarles, para que vean la mala fe, el editorial del Diario de Ahora diciendo, y para que vean que tuvimos la razón, se mandó a archivar la causa, porque dijimos la verdad. Primero, ¿se acuerdan cuando yo puse este juicio? Persecución a la prensa. Como Correa controla a la fiscalía, controla a los jueces, entonces está persiguiendo Diario La Hora. ¿Ahora qué dirán? Pues que mandaron a archivar la causa hasta sin notificarnos, ¿verdad? ¿Ahora qué dirán? Bueno, lo que están diciendo es que tenían la razón. Entonces dijeron la verdad y por eso se mandó a archivar la causa. Para que vean cómo es la mala fe, vandalismo oficial. Con este titular del 9 de marzo del 2007 protestamos por los actos vandálicos que se cometieron en contra de los adversarios del régimen cuando se empezaron a apoderar por la fuerza de todas las instituciones del Estado. Y decían, a todos los queden a retina esos actos. Sí, Y de ahí se puede llegar a la conclusión de que fue la presidencia la que mandó eso. Esos fueron los que se tuvieron. Ahí está la mentira. Ahí está la calumnia, pero para que vean cómo tergiversan las cosas. Dijimos la verdad. Hubo actos vandálicos. Sí hubo actos vandálicos. En un momento en las calles hubo 30.000 personas en diferentes ciudades. Y 50 bandas los excedieron. ¿Verdad? Pero lo que dijo Diario La Hora es que la presidencia había mandado esos 50 vándalos. Pero para que vean la corrupción, la deshonestidad de Diario La Hora, ¿no? Ahora dicen que se les ha dado toda la razón, ¿no? Primero dijeron que eran perseguidos, ¿no? Luego logran que ilegalmente un juez archive el caso y ahora dicen que tenían toda la razón y dijeron la verdad. Porque si hubo actos vandálicos, ¿quién negó que hubiera actos vandálicos? Lo que ellos dijeron es que nosotros habíamos mandado esos vándalos. Y eso es mentira. Y jamás fueron capaces, tuvieron la decencia de reconocer que era mentira. Seguiremos luchando. Pero si al presidente de la República le hace esto el sistema de justicia, me imagino a los pobres ciudadanos lo que le hace. Qué podrido que está el sistema de justicia. Y qué poder que todavía tiene la prensa corrupta, compañero. Pero fíjense cómo manipulan y cómo mienten. Dijimos la verdad. Ahí todo el mundo vio los actos vandálicos. Pues esa no es la mentira. La mentira es que ustedes dijeron que nosotros, que Rafael Correa había enviado esos vándalos. Eso es una calumnia y no tiene ni siquiera la decencia de reconocerlo. Y ojalá que haga justicia en este país y podamos condenarlos para que ya paren los abusos de esta prensa corrupta, señores. También pedí, y no están aquí, los reportes de Diario El Universo. Ya, aquí están. Pero era de que traigan el diario, porque ahí había fotos a color y todo eso. ¿De cuánto ha hablado cada asambleísta? Ustedes saben que esta semana fue una semana política durísima. Renunció nuestro querido amigo Alberto Acosta de la presidencia de la República, de la presidencia de la Asamblea. Bueno, quiero decirles cómo fue la verdad. Yo no les voy a ocultar nunca nada, y para que una prensa perversa que siempre trata de hacer daño, que siempre trata de encontrar mala fe donde nunca ha habido. El lunes anterior, entonces 16, nosotros tenemos reunión de buró político, los lunes de noche, nos reunimos con presidente y vicepresidente de la asamblea, con algunos representantes de mesa. Me parece que en esta reunión estuvo Germán y Copinto, estuvo el Corcho Cordero, no fue Alberto, y el Corcho al final nos dice: tengo una mala noticia, compañero. No podemos acabar la constitución a tiempo, así que Alberto me ha pedido comunicarles que se va a extender la asamblea más allá del 26 de julio. Casi nos morimos. Le dijimos: eso no existe, Corcho. El mandato ciudadano fue hasta el 26 de julio y trabajen 24 horas, lunes a domingo, pero hay que acabar el 26 de julio. Y ahí revisamos punto por punto y vimos que se podía acabar incluso antes, pero si se trabajaba bien, pues. Si se acababa esa democracia del bla bla, el debatir por debatir, que muchos han confundido con democracia. ¿Qué más antidemocrático que pasarse el 26 de julio, por favor? Democracia es cumplir el mandato que el mandante, ustedes, dan a través de las urnas. Pero aquí, por el debate, querían sacrificar la democracia, ¿verdad? Y ya se ha debatido, ya les voy a mostrar, con prueba, ¿no? Entonces, eso es imposible, hicimos un cronograma, demostramos que sí se puede acabar, llegamos a ese compromiso, hay que acabar el 26 de julio. Me pide Alberto reunirnos el martes de noche: ven, hermano, con todo gusto, no puedes, el miércoles, cae cuando quieras. Me cayó antes del partido Ecuador-Colombia, vimos juntos el partido y después me conversa: oye, Rafa, no vamos a acabar el 26 de julio. Hermano, eso no existe, ya lo tratamos en el buró, se lo decidió con el Corcho, no existe. Además de que sería una traición al mandato del pueblo ecuatoriano. ¿Tú te imaginas? O sea, la delegitimación de la asamblea, la oposición se va al día siguiente. Como Alberto es buena gente, cree que todo el mundo es bueno, me dice: no, si yo puedo llegar a un acuerdo con la oposición, están de acuerdo en que se extienda. Alberto, no seas ingenuo, el 27 de julio se te van todos y nos hacen perder toda legitimidad. Bueno, en ese caso yo tendré que reflexionar 48 horas si es que puedo seguir siendo presidente de asamblea, porque yo no lo voy a poder acabar el 26. Va contra mi manera de ser, yo tengo que dar la palabra a todo el mundo. Me lo ha dicho Alberto, con la confianza y el cariño que nos tenemos. Hermano, nos duele en el alma, será un golpe durísimo, pero haz lo que tengas que hacer, piensa. El día siguiente yo voy a dar mi informe a la asamblea sobre el mandato para el sector agrícola y después tenemos un almuerzo con los asambleístas. Y ahí escuché intervenir a Alberto, todavía no sabía el cronograma. Le dijimos: reúnanse este domingo, no, porque la gente tenía que regresar a sus casas, el buen vivir, etcétera. Y nos demostró que no había posibilidades con él, por su manera de ser, por su concepción de democracia, creer que todo el mundo tiene que hablar todo el tiempo, ¿ya? De que íbamos a acabar el 26 de julio. Así que una de las cosas más duras que me ha tocado en mi presidencia, con dos compañeros del buró, tuvimos que llamar a los partes y decir, hermano, o sea, así no podemos, esto va a ser un desastre, tenemos que acabar el 26 de julio. Así que te rogamos, si tú no puedes acabarlo, hazte un lado. Y digo, bueno, yo me hago un lado. Y así fue, pero él fue, por si acaso, el que propuso, el que dijo claramente, yo no podré acabar el 26 de julio, a mí me lo dijo, deme en 48 para pensar. Y así fue entonces como lamentablemente se tuvo que dar la renuncia de este querido amigo, que es Alberto, ¿no? Y esa renuncia se presentó el lunes de madrugada, y bueno, los demás hechos son conocidos por todos en esta semana, ¿no? Ahí la oposición se ha pintado de negro, es muy decidor, ¿verdad? No está Alberto el presidente y se visten de negro. Las viudas de la partidocracia. Como ahora sí el corcho dirige la sesión y no da la palabra a todo el mundo, sino que cada quien tiene solo 6 minutos para intervenir. Y se agota la discusión y se acaba la discusión. No es que pueden seguir repitiendo 10 veces la misma cosa. Por ahí salieron algunos con esparadrapo en la boca, algunos asambleístas de la oposición. No saben cuánto se lo agradecemos. Por favor, no se lo vayan a sacar hasta el 26 de julio. Y si le hace falta, aquí hacemos una colecta y le mandamos más esparadrapo. Bien. Y ahí hay algunos ridículos, ¿no? Como este señor Carlos Lares, pues Sociedad Patriótica, pobre hombre, de un payaso completo. Bueno, pero entonces ustedes dirán, sí, pero se está coartando el derecho a la expresión de la oposición. Falso, señores. Esto es un informe del Universo, 21 de mayo. 21 de mayo, hace más de un mes. ¿Saben cuántas exposiciones había habido en la Asamblea? 2.342. La cifra equivale a unas 390 horas seguidas de intervenciones, 16 días seguidos de intervenciones. ¿Saben cuántas veces ha intervenido Rafael Esteves de Sociedad Patriótica? Hasta el 21 de mayo, hasta hace más de un mes, 86 veces. ¿Saben cuánto ha intervenido César Rondes, Partido Social Cristiano? 76 veces. Entre los 20 que más han intervenido están los 4 asambleístas de la red. Es que la red ganó las elecciones o ganó a la Alianza País. Pero son los 4 están entre los 20 que más han intervenido. Luis Hernández de la Red ha intervenido 44 veces. Entre los 20 que más hablaron, ¿saben cuántos hay del bloque de Acuerdo País que fuimos los que ganamos las elecciones? Solo 4. Betty Amores, Rolando Panchana, Virgilio Hernández y María Paula Romo. Y son de los que menos han hablado dentro de esos 20. ¿Cómo puede decir la oposición que no se los ha escuchado? Y esto es en el Pleno. Sepan ustedes que de acuerdo al reglamento, cada artículo que sale tiene 2 votaciones en las mesas. Y esos documentos, esos textos en la mesa ya están listos, donde ha participado la oposición. Por eso es mentira también, como dicen los medios, que ahora se está aprobando una oposición a una constitución a la carrera. Si la constitución está casi lista, ya está discutida en las mesas, solo falta que se discuta en el pleno. Lo que pasa es que la trampa de la oposición era hacernos perder tiempo en el pleno para pasarnos del 26 de julio. Y con el cariño que le tengo a Alberto, estaba cayendo en esa trampa, porque es buena fe y cree que todo el mundo es buena fe. Y que iba a llegar a un acuerdo con la oposición primero. Con acuerdo o sin acuerdo, eso era inadmisible. El orden del pueblo ecuatoriano era acabar el 26 de julio. Segundo, ¿cómo va a confiar en esa gente? Pues si desde el principio lo que ha querido es que fracase la asamblea, están por el no. Entonces decían, sí, sí, lleguemos a un acuerdo. El 27 de julio se liban de la asamblea. Pero fíjense también la mala fe de la prensa, ¿no? Primero quiere decirlo, o sea, casi toda la constitución está lista. Ya está lista en la mesa. Lo que pasa es que esta gente quería entramparla en el pleno. Y ahora con el corcho las cosas son muy ágiles. En un día se aprobaron 33 artículos. En 6 meses se han aprobado 50. Se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Pero fíjense cómo es la prensa de mala fe, ¿no? Antes se quejaban de que se iba muy lento, ¿no? Ahora todos los días que se va muy rápido se está imponiendo una constitución, etcétera. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Y que no, la celeridad contrapone la calidad. ¿Quién les ha dicho eso? Eso es mediocridad, compañero. Se puede ir rápido y se puede ir extraordinariamente bien. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y el 26 de julio, el pueblo ecuatoriano tendrá una constitución histórica y las viudas de la partidocracia que se sigan vistiendo de negro nomás. Porque en septiembre le vamos a dar otra paliza, le vamos a mandar una ropita negra adicional. Se van a tener que quedar de negro varios meses, compañero. Entonces es la verdad de lo que pasó. Ya hablamos de las relaciones con Colombia. Bueno, algo no muy importante. Human Rights Foundation, están que nos sacan, que nos ha condenado por derechos humanos. Aquí todo el mundo habla por hablar. ¿Saben quién es esta fundación? Alvarito Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, poco gente de derecha retrógrada, que me han mandado 4 cartas. En realidad he recibido 1 carta reclamando, ¿saben qué? que la ley de equidad tributaria atenta contra derechos humanos porque le estamos cobrando a los ricos. Básicamente decía que le estamos cobrando demasiado. Porque esta gente es de extrema derecha. Y hay prensa que le hace caso a estas porquerías, ¿no? Solo para decirles contra qué es que luchamos, ¿no? Ni siquiera saben quiénes son y lo sacan en medio y todo eso. Así que solo me llegó una carta. Ojalá que me lleguen las tres cartas para contestarles de igual manera. Porque lo pusimos en su sitio, ¿no? Señores, primero, Ecuador es un país soberano, así que métanse en sus asuntos. Y segundo, ustedes están defendiendo a los ricos, a los pillos de este país, pues no sean tan sinvergüenza. Bien. A ver, aquí sí algo muy serio y muy triste. Esta semana se cometió el asesinato del señor Raúl Rodríguez, vicepresidente de Noticias de Radio Sucre. Nuestra condolencia a su esposa Silvia Orellana, a sus hijos Solán, Samuel, César y Alba. Los tengo que llamar, los llamó mi secretario, les mandamos un fax. Lo que es muy triste, compañeros, es que se utilice este caso, con qué pequeñez humana, para política, para politizar. Que ahí está la inseguridad ciudadana. Sepan, para decir que se necesita una corporación de seguridad ciudadana manejada por el Partido Social Cristiano que quería adueñarse de la policía. Señores, los asaltos en Guayaquil, los crímenes han disminuido. Pero esto es muy difícil de defender. ¿Por qué? Porque siempre sigue habiendo crímenes, sigue habiendo asaltos. Y el que es asaltado dice, este presidente está loco. Es como el desempleo. Todos los días saca la prensa, crisis en empleo. Sepan ustedes que el desempleo está bajando. Pero obviamente todavía hay centenas de miles de desempleados. Pero nosotros no hemos creado este desempleo. La delincuencia en Guayaquil está bajando, pero todavía hay decenas, centenas de asaltos y de crímenes. Pero nosotros no hemos sido los que hemos creado esa inseguridad, esas decenas de asaltos. Por el contrario, 16 años de dominio social cristiano en la provincia y en Guayaquil. ¿Qué han hecho para combatir esto? Ahí están los verdaderos culpables. ¿Y qué es lo que hace? Sucede esta desgracia, que dicho sea de paso, no es por asalto, ya está totalmente descartado, ha sido por venganza, y vienen irresponsables, entre ellos @Dito de Radio Sucre, ese que le disparó y casi mata a Gabriel Pin, no sé si se acuerdan, y por la justicia corrupta social cristiana no se fue preso, ¿sí se acuerdan? Ese ahora nos viene a decir que va a ser una marcha por la seguridad ciudadana. Oiga, es que la gente ya no tiene sangre en la cara. Y Jaimito Nebot, oiga, qué vergüenza, yo tenía otra imagen de Jaime Nebot. Qué pequeñez humana, aprovechándose esta tragedia para politizar y movilizar a Guayaquil contra el gobierno y tratar de recuperar su Corporación de Seguridad Ciudadana. Oiga, alcaldecito, oiga, Jaimito, no sea defecioso. ¿Usted cree que vamos a volver a la época de los escuadrones volantes cuando usted era gobernador en el gobierno de Febres Cordero? ¿Usted cree que vamos a volver a los garroteros, a esos aniñados, como este yudoka Arboleda que se metía en fiestas privadas, pegaba, iba armado, etcétera, en nombre de la gobernación, dizque para poder orden? ¿Usted cree que vamos a volver a las torturas? Y muchos de los torturados dicen que usted, Jaime Nebot, con León Férez Cordero, presenciaba esas torturas en su concepto de seguridad. ¿Cree que vamos a volver a los infiernillos? Usted está equivocado, señor alcalde. Qué vergüenza que en su desesperación esté cayendo tan bajo por ver que se le derrumban su imperio, el imperio que el Partido Social Cristiano, las mafias social cristianas habían construido en Guayaquil. Qué pena que caiga en tal desesperación, que muestre tanta pequeñez de alma y aproveche una tragedia como la actual para politizarla. Rechacemos eso, Ecuador, rechacemos eso, guayaquileños. Es una vergüenza realmente. El asesinato de Raúl Rodríguez fue una venganza. Y no es que en este gobierno había asesinatos, pues, en Guayaquil. Por el contrario, en este gobierno, por primera vez en historia, en 3 días se resuelve el asesinato. O es que el asesinato de este conductor Bedoya era, ¿no? De la Feria de la Alegría. 98 fue, ¿no? 10 años. ¿Es que se lo resolvió o no se lo resolvió? O es que el asesinato de este periodista Echeverría envenenado con cianuro. Este creo que sí se lo resolvió, pero después tampoco se lo resolvió. Y estos son los que dicen que ahora es que hay inseguridad. Ha llegado por una prensa corrupta, ¿no? ¿Se acuerdan los tiburones? Cuando nosotros permitimos que se vendan las aletas. Siempre había tiburones en la playa Tarqui en Manta. Ahora cada tiburón salía en primera página y hicieron creer a los jóvenes que había una matanza de tiburones, que nunca existió. Lo mismo está haciendo la prensa, ¿no? Colaborando con esta derecha, con estas mafias, haciendo creer que hay un auge delictivo. Y es falso, les podemos mostrar las estadísticas. Está disminuyendo la delincuencia. Pero por supuesto todavía hay delincuencia. Pero delincuencia que no hemos creado nosotros y que estamos combatiendo irresponsablemente en 4 ejes. Toda esa reforma al sistema de rehabilitación social, la construcción de nuevas cárceles, capacitación de guía, un verdadero sistema de rehabilitación. reforzando la justicia con nuevos juzgados, más presupuesto para que sea ágil, para que no sea solo para el punch, modernizando como nunca antes la policía, 300 millones en 2 años vamos a invertir, dándole más equipos, capacitándolos en derechos humanos, porque lo que no vamos a permitir es que se torture y se desaparezca la gente como en época de Férez Cordero y en la época de Jaime Nebot como gobernador del Guaya. No olvidar, compatriotas, o volveremos a cometer los mismos errores. Es que seguridad para esta gente es lo que hicieron contra los informales. Fue una marcha pacífica y ahí, empleados municipales y mafiosos del Partido Social Cristiano, combates esperando a los informales diciendo de longa pestoso, comunista, hijo de tal, etcétera. Para ellos eso es seguridad, eso jamás lo vamos a permitir. Entonces se está capacitando a la policía en derechos humanos, se están dando nuevos patrulleros, nuevas motos, sistemas satelitales, una nueva concepción de policía comunitaria. Y el cuarto eje, tal vez el principal, el que se los olvide a estas mafias, porque después de 16 años de dominio social cristiano en Guayaquil, la seguridad debe ser responsabilidad de ellos. ¡Ay, que yo no estoy a cargo de la Policía Nacional! Por si acaso Nebo dominaba Comisión de Tránsito, Robaburros y Policía Nacional. Nosotros le quitamos todo eso. Los robaburros no, los robaburros siguen manejando, ¿ya? Pero por favor, un gran factor de inseguridad es la inequidad social, y eso sí es responsabilidad de las administraciones municipales, que regeneran grandes, regeneran zonas, pero otras siguen sin agua, sin alcantarillado, sin nada, ¿verdad? Entonces el cuarto eje fundamental para nosotros es hacer una sociedad mucho más justa, que no sea caldo de cultivo para tanta violencia, para tanta inseguridad. Estamos trabajando responsablemente, pero créame que más que rabia, más que indignación, tengo profunda pena. O sea, yo sí esperaba algo más de Jaime Nebot. Qué pena que haya caído tan bajo en su desesperación, que hasta trate de politizar una tragedia como la del señor periodista Rol Rodríguez, que entre paréntesis era mi amigo, ¿verdad? Entonces, qué pena que trate de politizar hasta eso. Y qué descaro, ¿no? Un tipo como Vicente Arroba, que tuvo un intento de asesinato, casi mata al periodista Gabriel Pin. ¿Cuándo fue eso, Anita? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Te acuerdas? Sí. Unos 8 o 10 años, ¿verdad? No se concejal social cristiano, no se fue preso por la justicia social cristiana, que todavía la domina la justicia. ¿Hablan de seguridad? Ya pues, despoliticen las cortes. ¿Por qué creen que no se fue presa la alcaldesa de Durán? Porque la avisaron, pues, que huya. No es que los jueces son social cristianos. Y estos descarados ahora quieren movilizar a Guayaquil en nombre de seguridad. ¡Cuánta vergüenza! Guayaquileños, ecuatorianos, no caigamos en esa trampa. Ya basta. Créame, ya no es por el gobierno, es por el país. No podemos aceptar esta politiquería. Y alcalde Nebot, qué pena. Qué bajo que ha caído en su desesperación. Pero aquí, lo que sí tenga claro, alcaldito, no volverá a instaurarse régimen de terror como el de Férez Cordero, donde usted fue gobernador. No habrá más torturados, más desaparecidos, más escuadrones volantes, más SIC, ¿se acuerdan del SIC? Servicio de Investigación Criminal, más aniñados garroteros que iban. A mí me pasó eso. A las fiestas se metían, dizque a meter droga, le daban palo a los tipos, se llevaban a las chicas en nombre de la gobernación del Guaya. Eso no volverá a pasar. Aquí se integrará la verdadera justicia, base de una verdadera seguridad. Y por eso me he dicho, y no invitaré al presidente de la República para el 25 de julio. No sabe cuánto me duele. Si acaso usted me tiene que invitar, a mí ya me invitó hace rato el pueblo guayaquileño, mis hermanos, mis compadres, mis amigos. Y ahí estaremos festejando con ese pueblo a Guayaquil de mis amores, compatriotas. Señor presidente, tenemos ahora como primer invitado Hermógenes Mateo, presidente de la comuna de Chanduy. Chanduy tiene 3 años como, están agrupados como organización. La misión de ellos es buscar el bien común de las más de 1.500 familias de la comuna. Han apoyado acciones en el Centro de Desarrollo Infantil y en el dispensario del Seguro Social Campesino. Señor presidente, distinguidas autoridades, conciudadanos y conciudadanas, desde las entrañas mismas de nuestra noble provincia, reciba el afectuoso saludo de la clase comunera de Guayas y Santa Elena, y de manera especial del sur de nuestro cantón, como es la parroquia Chanduy y todas sus comunidades. Este sector humano, tantos y tantos años postergados, llenos de carencia y falta de oportunidades, y que merece, por supuesto, una mejor vida. Así lo ha entendido este gobierno, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 garantiza formas de trabajo estable, justo y digno. Por eso buscamos hacer realidad este anhelo que también es nuestro, haciendo producir un área de territorio incautado en un operativo policial para crear fuentes de trabajo, aprovechando la vasta experiencia que en el cultivo de camarones tienen nuestros comuneros de Engunga, y posteriormente desarrollar proyectos productivos para beneficio de nuestro sector. Que esos bienes utilizados indebidamente ahora en manos del gobierno sean utilizados ahora para el bien común, señor presidente. Felizmente, hemos encontrado respuesta positiva de instituciones como el MIES y el Consejo Provincial de Santa Elena, que con un capital semilla apoyará al proyecto en mención, supervisado por la Secretaría Nacional Anticorrupción y nuestra comuna, gracias a la decisión del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, que ha resuelto entregar en comodato los bienes bajo su custodia dentro de nuestro territorio comunal. Señor presidente, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede su gobierno agilizar la aprobación del convenio por el que las camaroneras incautadas por el CONSEP sean entregadas a la comuna de Engunga? Gracias, señor presidente. La respuesta es no siempre, pero ya le voy a tener la respuesta. Primero, bienvenido, Hermógenes. Felicitaciones. Sepan, pueblo ecuatoriano, que una de las formas de propiedad casi extinguidas en nuestro país son las comunas. Pero gracias a Dios esa tradición comunitaria ha sobrevivido y muy vigente en Santa Elena y parte de la provincia del Guayas, y la nueva constitución fortalece esas formas de organización y de propiedad que son las comunas, porque no estaba claramente establecida en la constitución y en la ley, estamos fortaleciendo aquello. Así que felicitaciones y adelante. Con respecto a lo que usted dice, no es solo un problema con camaroneras, es un problema con tierras, haciendas, etcétera, que están en estos momentos improductivas cuando hay tanta gente que las necesita. ¿Cuál es el problema que existe ahí, Hermón? Que, por ejemplo, si esto fue capturado en un operativo antidrogas, esto es del CONSEP, está a cargo del CONSEP. Aquí está Domingo, director del CONSEP. Y el CONSEP depende de la Procuraduría, que es autónoma del gobierno. O sea, técnicamente yo no puedo ordenar, señor procurador, dele eso a la comuna. Esa es nuestra política, pero no lo puedo ordenar, ¿sí me explico? Entonces se trata de todo un proceso de articulación, de hablar con el procurador, por favor, trate de hacer esto, etcétera. Es tan importante para nosotros esto que hemos creado un instituto que se encargue de esto. El Instituto de Administración de Bienes Inmuebles del Estado. ¿Cuáles son las siglas? ¿Alguien la conoce? Bueno, lo dirige Dick Vega. La prefecta, justo antes de venir estábamos hablando de esto con la prefecta. Le puede dar el número. Él está coordinando todo esto porque son tantos bienes en tantas instituciones. Hay en el CONSEP, que depende de la Procuraduría, que es autónoma del gobierno. Hay liquidación de Filambanco, que depende de la superintendencia, que es autónoma del gobierno. Hay en el Banco Central, que es autónomo del gobierno. Hay el AGD, donde sí el gobierno puede mandar un poquito más. Y hay el IES, cualquier cantidad de bienes, autónomo del gobierno. Y por otro lado, comunas que necesitan camaroneras, agricultores que necesitan tierra, ministerios que necesitan edificios, y por otro lado se están pudriendo los edificios de los bancos, etc. Así ha sido la indolencia y la descoordinación. Pero hablamos de centenares de casos. Entonces hemos creado un instituto, Instituto Nacional de Administración de Bienes Inmuebles, ANEIN, algo así se llama, ya, está a cargo de Dick Vega, para hacer ese inventario de las cosas que tenemos, incluyendo instituciones autónomas, hacer el inventario de lo que se necesita y tratar de coordinar. Y en lo que nosotros nos dirigimos directamente, hablar con el CONSEP, hablar con el IES, hablar con el Banco Central, AGD, para ver cómo pasan esos bienes a quienes los necesiten, con la justa compensación. Pero es pasar del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, porque esto es sector público. El IES es sector público. Mientras más plata yo le pueda dar el IES, en buena hora. Hay muchas cosas que son del ISFA, del ISPOL. Entonces, el IFA necesita dinero, en buena hora, si le podemos comprar esos bienes. Y le insisto, la plata no sale del sector público. Pero ni siquiera hemos tenido un inventario y todo está disperso. Entonces, estamos organizando todo aquello. Hemos avanzado mucho. Ya se tiene el software, ya se tiene la lista de muchas cosas. Ya se les ordenó que hay que acelerar el paso de las haciendas que tiene la AGD a comunidades agrícolas, como habíamos ofrecido en campaña. Y este proyecto que me enteré esta mañana, tienen todo el apoyo, Hermógenes. Pero sí le tengo que decir, aquí está Domingo, no sé si quiere agregar algo más, pero eso está en manos del CONSEP que es de la Procuraduría y es autónomo del gobierno. O sea, el presidente no puede disponer sobre esos bienes. No sé si quiere agregar algo, Domingo. En todo caso, Domingo es un gran funcionario, es muy ejecutivo, entonces seguramente va a resolver pronto el problema. ¿Puede ayudarnos para que los miembros, los ministerios que tienen delegados, miembros del Consejo Directivo, sí, agiliten también para la próxima reunión que tenemos del Consejo, la aprobación del comodato? Por parte eso del Consejo, técnicamente está aprobado. Ok. Gracias. Tenga la seguridad que los delegados del gobierno van a apoyar. Y mientras más rápido todos esos bienes incautados a narcotraficantes, a banqueros, etcétera, pasen a comunidades campesinas, de pescadores, a quien lo necesita, mejor. Esa es la voluntad, usted sabe, esa es la política del gobierno. Gracias, mujeres. Ahora damos la cordial bienvenida a Corina Morán. Ella es moradora de Anconcito. El grupo de ella se preocupa por el bienestar de los habitantes del pueblo y se gestiona que se cumplan obras para los barrios de este sector. Bienvenida, doña Corina. Bueno, señor presidente, muy buenos días. Mi pueblo de Anconcito, buenos días, autoridades. Usted es un excelente, excelentísimo presidente, que gracias a Dios nos ha venido aquí a Anconcito. Nunca nadie había venido de los presidentes. Señor presidente, ¿de qué manera nos puede ayudar usted a hacer un hospital? Somos 12.000 habitantes y contamos solamente con un subcentro de salud muy pequeño, con una sola enfermera y un médico que viene de martes a sábado y muy pocas horas. Pero no ha mejorado en absoluto con este gobierno el servicio de salud aquí en Anconcito. No tenemos, no. Ya, entonces eso sí hay que hablar, gobernador, porque en otros sectores ha mejorado sustancialmente. Fíjese, la escuela sí está mejor, ¿verdad? Claro, esto no está... tenemos centro de salud. Ya, mire, lo que pasa es que eso es parte de una planificación nacional. Yo voy a hablar con la ministra, porque no es posible que no haya un cambio claro con este gobierno. Sepa usted que hemos duplicado el presupuesto en salud, lo recibimos en 500 millones, hoy está en 1.000 millones. Entonces debe verse esos cambios sustanciales en salud. Ahora, no siempre la mejor idea es tener un gran hospital en cada sector. Mucho más eficiente muchas veces tener un gran hospital en un sector estratégico con un gran sistema de ambulancia, incluso aéreo, un helicóptero, ¿sí me explico? Claro. Entonces, pero yo le voy a decir a la ministra de Salud que venga a hablar con ustedes, porque no tengo esa información, para que les aclare qué es lo que correspondería al Concito, mejorar el subcentro, hacer un hospital, o tal vez ese sistema ambulatorio a un hospital cercano, ¿verdad? Pero que todo el mundo, la idea es que todo el mundo tenga acceso oportuno a la salud. Si no tenemos ambulancias. Trajimos más de 160, ya a ver qué pasó. Yo le voy a decir a la ministra que se comunique con ustedes. No tengo respuesta, no tengo la información en este momento. Presidente. Pero le agradezco por preocuparse por la comunidad. Y adelante. Agradecemos a doña Corina. Y ahora damos la bienvenida a Leonardo Suárez. Él es pescador de Anconcito, forma parte de los 2.000 pescadores artesanales no agremiados de este importante puerto pesquero de Salinas. Bienvenido, don Leonardo. Señor economista Rafael Correa, excelentísimo presidente de nuestra república. ¿Qué me dice? Autoridades que nos visitan, señores. Miren lo que me está diciendo. Damas y caballeros. Excelentísimo presidente de la república. Excelentísimo. Ah, excelentísimo. Yo hablé bien claro, excelentísimo, dije. Bien, compañero presidente, mi pregunta era... Nos demoramos un poquito, pero no es para que exagere tampoco. Sí, claro. Mi pregunta era acerca de lo que usted ya respondió. Era precisamente hablar sobre el proyecto grande que tiene el municipio del Cantón Salinas con la ESPOL, en base a la realización del puerto pesquero de Anconcito. Algo que usted ya respondió, pero quisiera aprovechar un poquito de su tiempo para hacer un comentario acerca de lo que usted manifestaba. Realmente en esta época del siglo XXI, justamente con la época de la tecnología moderna, nosotros todavía los pescadores artesanales, no solamente de Anconcito, de la provincia de Santa Elena, yo diría del país entero, todavía vivimos en épocas de feudalismo, sometidos a la voluntad de un intermediario que se da el gusto de poner precio a nuestro trabajo. Y que desgraciadamente no tenemos otro sector, otro lugar donde recurrir, como podría ser el Banco de Fomento, que en una ocasión cerró los créditos pesqueros y aún no lo tenemos. Mi sugerencia, señor presidente, o mi pedido, que se atienda en ese sentido a los pescadores artesanales del Ecuador. ¿Pero a qué intermediario se está refiriendo? Los intermediarios son los comerciantes de nuestras locales. No podemos hablar mal de ellos porque ellos nos apoyan. Ya, pero ¿y el Banco de Fomento cómo podría resolver ese problema? Dando crédito. ¿Y qué harían con el crédito? Podríamos suplir al intermediario. ¿Cómo? No entiendo. El sentido es que el intermediario le da al pescador una embarcación, implementos de pesca, aparejos, con la condición... O sea, no es de ustedes la embarcación. No, señor. Eso es inaceptable. Ya. Entonces, tenga la seguridad, compañero, ¿de qué localidad es usted? ¿De Anconcito? De Anconcito. Ya. Yo le mando esta semana al presidente del Banco de Fomento para hacer una línea especial de crédito y que puedan comprar sus propias embarcaciones. Muchísimas. Pero es inadmisible que sea el comerciante el que les alquile las embarcaciones. No sabía, perdonen mi ignorancia, no sabía esa realidad del sector pesquero, al menos en Anconcito. Pero es inadmisible, ustedes deben ser los propietarios de sus embarcaciones. Así es, señor presidente. Mil gracias, señor presidente. Aquí. Realmente, la gratitud inmensa a nombre de todo el pueblo de Anconcito por su visita acá y la gratitud inmensa del sector pesquero. No, para mí es el gusto. Lo que sí quiero decirles es que con esos muelles pesqueros, que le insisto, o sea, nos hemos demorado porque no había estudios. Ya tenemos 5 estudios listos, empiezan en octubre 5 muelles. Santa Rosa, Anconcito, San Mateo, me parece que es, no recuerdo. Y los otros 6 empezarán a principios del próximo año. Incluso tendrán frigoríficos para poder guardar su pescado y que no tengan que venderlo a precio de gallina enferma. Sí, ¿okay? Creo que sí. Permítame. Entonces eso mejorará muchísimo la comercialización. Sí. Y algo más, un poquito más, señor presidente, la documentación del pescador artesanal. Sabemos que la presidencia de la República ayudó a los pescadores agremiados con un tanto por ciento de lo que cuesta el curso que hay que hacer para obtener un documento como matrícula de pescador. Y bien, gracias a nombre de los pescadores, pero hay un 80% de pescadores que no somos agremiados y que no obtenemos ese beneficio. Ayúdenos, por favor, señor. Gobernador, hay que ver cómo organizamos eso, pero también es su secretario de Pesca, Guillermo Morán. ¿Qué pasó con el programa que había de chips para seguridad en alta mar? Que se estaba poniendo chips para poder monitorear cada barca artesanal y evitar que se pierda en alta mar, etcétera. ¿Ah? Está muy caro. O sea, sí está, pero está muy caro. Bueno, ahorita después discutimos. En todo caso, gobernador, eso también hay que resolver. El sistema de chips, que ya estaba la tecnología, lo lanzamos el año pasado en el puerto de San Mateo, en Manabí, para que los compañeros, si se perdían alta mar, se los pueda localizar, ¿ya? Y lo que está diciendo el compañero de capacitación para poder sacar la matrícula. Todo eso hay que hablar con el subsecretario de Pesca, Guillermo Morán. Pero también Marianita me hace acuerdo para pedirle un informe cómo va el asunto de chips y cómo va la matriculación. Pero cuente con nuestro respaldo y feliz día del pescador. No sabe qué orgullo es estrechar su mano. Gracias a don Leonardo. Ahora tenemos un saludo para los hermanos quichua hablantes. Tenemos en este momento la traducción al quichua. Bienvenido, Mashi. Adelante con el informe semanal. Ya. Imanaya ñukanchi llaktapusha Rafael Correa. Imanaya takanki. Ashka kushiyami kani, Mashi, kanka. Ñukapas kushiyami kani. Imanaya kampanyawi. Kanka ñawi. Ajá. Piña ñawi kan. Mana, piña ñawi. Ñukaka kushiyami kani. Academia shubniki. Un saludo de la academia para usted, señor presidente. Academia Belleza. Ay, el Deportivo Quito. La no academia de... Sí. Bueno. ¿A quién le ganó 1-0? No, por favor, la academia está bien. Ah, está primer puesto, eso es lo que sí. Me dice. Sí, pero... Quito Macará y MLE Golmedo. Pero siempre está primero y nunca campeonea. Por eso amenizamos bien todo el campeonato nosotros, ya, no, señor sí, presidente. Amenizan bien siempre. Y ahora que campeonee. Y Manayata Campo Huermica. Eso me suma a mi can. Mana piña. No, mana piña. Mana caipi. No. Can, paika, ñukawan, carcan. Ah, ñu. Kai tutamanta. Kai tutamanta. Y Dominic. Caipi, ancosito. Y Dominic, mashna semana o mashna punja, Bélgica pi. Kimsa chunga punja. Wow, shukija. Ari. Ah, sumag mi can. Y Miguelito, mashna wata. Paika, mashna wata charin. Sukta. No. Sukta wata. Ari, sukta wata. Sukta wata. Charin. Chagrin. Ari, ari mi can. Y canca, mashna wata charingi. Yukaka. Ari. Kimsa chunga wata. Mana. Canca, chusku chunga. Iskai chunga pishka. Iskai chunga. La guasta, dice. Su magnitud. De cotización al seguro social. Alguien me can, alguien me can. Shinami, ñukanchi, yacta, kushaka, kushilia, anconcito, pican. Paika, ashtarka, rurana, tamicharishka, kai, semanaka. Shinami, sábado, punja, paika, lago, agrio, picarca. Y shinami, paika, radio, nishkapi, rimarca. Paika, tiendas móviles, nishkatami, alichirka. Hipamanka, ñukanchi, yacta, pushaka, mingarishka, punjapa, nishkamantami. Paika astaka ruranata charirka. Ña chaupi punjaka chaupi punja mikunata mikurka y kipamanka ña kitoman mirirka. Lunes punja ñukanchi llakta pushaka Río Bamba man mirirka chaipimi Río Bamba marca tukushka manta shujatun tandaripi karka. Kipamanka ñukanchi llakta pushaka kitoman tigrarka y chaipimi yacha y chayachi wasi pusha kunawan chaipi karka. Ña tutaka ñukanchi llakta pushaka kulki wakaichi wasikuna imashina ñukanchi kaipi causa kunata yaki chishkatami imashina kashkata rikurka. Martes punja ñukanchi llakta pushaka prefecto nishka kunawan mitandarirka y chaipi llanka kunawan. Pai kunatami na ima rurarginchichu ñukanchika ali causaita charishpami katigrinchi nirka. Ña chaupi punjaka ñukanchi llakta pushapa churi Miguelito nishkami ña shuk hatun tandarita charirka. Chaipimi mago nishka kunawan ima kunawan pashmi tiarka. Ña chunga, ña chisi tukupika, agora nishkamami rirka, chaipimi, uchilia kamu kunata, rikuchirka, riksichirka, chaipimi ñukanchi llakta pushaka karka. Miércoles punja, mana vipimi karka, shinariata mana vipash marka tukushkamanta, shu hatun raimitami, hatun tandaritami charirka. Chaipimi ñukanchi llakta pushaka, ñan kuna imashina rurakushkata, imashina alichikushkata rikurka. Hipamanka, ñukanchi llakta pushaka, hatun tandaripi karka, chaipimi shuk warmi, Iliana nishkaka, sumakta kantarka, paika soprano nishkami kan. Hipama, ñukanchi llakta pushaka, helicóptero pimi, ceviche nishkata mikurka. Ari, shinami kan. Ima ceviche karka, camarón o concha? Camarón, ari, ashtaka camarón tamuna. Ari, chai shinami kan. Y ña chisika ñukanchi llakta pushaka, kitoman kutirka, y tutaka, liga nishkata rikurka. Ligaka misharkami. Shinapis ñukanchi llakta pushaka glorioso Emelec nin. Pero mana yachani. Imamanta glorioso Emelec. Ari, shinamika. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka kitopimi karka. Y ña paipa oficinapi astaka yankarka. Hipamanka banco central. Imashina kulkita chasishka mantami paika wiliarka. Paika mai piñarirkami chayshina. Banco Central pijanka kuna ashtaka kulkita hapikashkamanta. Ña chunga shugoras tukupika jueves punja paika ari nina mantami imashina rurana kashkata rikuchirka. Hipamanka centro cartel nishkaman shuguchilla tandarita charirka y ñukanchi llakta pushaka mana chaita munanichu nirka ashtaka piñami karkani nirka. Junta parroquial nishkakunapashmi ñukanchi llakta pushawan tandaringapak chaupi punja mikunata mikungapak shamurka chaipika apaikuna yuyashkatami nirka y llakta pushaka kushillami karka. Shinami jueves punja karka. Viernes punja ñukanchi llakta pushaka aeropuerto manmi rirka chaipimi paipa gushi Dominic Bélgica manrirka paipa hatun taita mama kunata rikungapak. Chunga horas tukupika esmeraldas manmi rirka chaipimi imashina chaipi sarumpi wichashka kunata rikungapak rirka. Ña chaupi punja tukupika ñukanchi llakta pushaka canales de televisión nishkakuna imashina paikuna chaipi kashkata rikungapakmi rirka. Ña chishi tukupika Consejo Superior de Vías Nishkapi Ramiro González pushak tukukushkatami rikungapak rirka. Sábado punja bicicleta pimi kayanconcito nishkapi ñukanchi llakta pushaka purirka. Iña kunanka chunga horas tukupika ña kay radio nishkapi rimangapami kay pikarka. Chay shinami, ñukanchi llakta pusha Rafael Correaka, ima rurana kunata, sarun semanapi rurashkataka, William y chay shinami semanan chay shikan llakta kunapika. Shinaka, taitakuna, mamakuna, shamuk semanami, shuk llaktamanta chay shina shamushun, kankunaman willangapa, ima rurashkakunata, uya chingapa. Ñukanchi llakta pushaka mana pakanchu, mana mitikunchu, paika ima kashka kunatami, willash patian. Shinaka, taitakuna, mamakuna, shamuk semana kaman. Arturo. Gracias, Temashi. Señor presidente, tenemos que agradecer a las 40 canales comunitarios y regionales locales que bajan la señal de Ecuador TV, todos se han incorporado voluntariamente, cerca de 300 estaciones que han recibido la señal de HCJB, Radio Nacional, Radio La Prensa, Radio Telégrafo, Radio Vigía de la Policía Nacional. Asimismo, hemos estado en Internet. Agradecemos también a toda la gente que nos ha dado una cordial bienvenida desde que hemos estado aquí en esta provincia. Hemos bautizado a Santa Elena como una provincia positiva por ese respaldo mayoritario que nos han dado desde que hemos llegado. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva Ancón! ¡Viva Salinas! La, como les decía, una provincia positiva. Señor presidente, damos así término a este enlace radial y de televisión número 75 que se ha originado en el puerto pesquero artesanal de Anconcito. Gracias al alcalde por todo el apoyo que hemos tenido. Señor presidente, su informe final, por favor. Bueno, gracias. Un ratito de silencio. Por ahí había un letrero, presidente, el barrio, alcen la mano, alcen el letrero, necesita alcantarillado sanitario. Compa, eso no es responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad del municipio. Yo no puedo estar dando alcantarillado a cada barrio. Hagamos, exijan a cada nivel de gobierno que corresponde y hagamos cada quien lo que tiene que hacer. Eso, vea. Ahí está. A ver, lo otro, los compañeros guardias, ya vamos a averiguar qué está pasando, pero en principio, cuidado. La ley sí permite que las actividades complementarias, transporte, alimentación, mantenimiento y guardianía, sí se pueda contratar una empresa tercerizada. Pero ya vamos a averiguar cuál es el caso aquel. ¿Ok? Bueno, compañeros, ya saben, a ser positivos y a vencer a los amargados de siempre, a esas viudas de la partidocracia. Hasta la victoria siempre, compañeros. Y que viva Angoncito y que vivan nuestros pescadores en su día. Un fuerte abrazo.